Pues así, con la tremebunda banda sonora, con el tremebundo tema principal de la película Magnum Force de 1973, también película conocida aquí en España como Harry el Fuerte, y por supuesto la música que en su momento pues compuso el ahora ya inmortal Lalo Schifrin, es como damos comienzo con los pelos de punta de nuevo a una nueva edición de sinaudiencia.com, veraniega edición de sinaudiencia.com, en esta tarde de miércoles, del principio ya del mes de julio de este año 2025. Aquí, transpirando un poco menos en el estudio central de Contrabanda, porque tenemos un clima artificial. Pero empezando, lanzando, metiéndonos de lleno en una edición de Sin Audiencia, en un programa de Sin Audiencia llamado, denominado, autoasignado como Sin Audiencia 1165. 1165 es el número. Javi aka Hum es el que te presenta el programa en este inicio desde el micro de control. También, pues, espeluznado de la cantidad de material sonoro que nos ha dejado el inmortal ya Lalo Schifrin. Quizás hablaremos de él un poquito también a lo largo del programa. Y en el micro 2, con su esponja roja reluciente, tengo a mi imprescindiblemente imprescindible partner, que esta tarde además lleva una camiseta muy chula con un escudo y una estrella en medio, que igual nos puede contar él un poco quién es. Buenas tardes, Jordi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues llevas ahí el escudo del Capi con un tramado de como de carátulas de portadas de comic books del Capitán América de las épocas un poco pretéritas, ¿no? Un Sí, poco. la de Matt Bomb, algunas de estas Sí, clásicas creo que de veo algún cráneo rojo por por ahí ahí, también. Sí, siempre. sí, sí. Siempre ha de estar Cráneo Rojo ahí, Sí, como siempre. la némesis del Capi. Exacto, ahí, conspirando en las sombras, ¿no? Como hacen algunos por ahí. Sí, señor. Bueno, empezamos con esta música tan vibrante del siglo XX, que fue en su momento, pues, ejecutada por un tipo que ejecutó montones y montones de soundtracks, de bandas sonoras en la televisión y en el cine, el argentino Lalo Schifrin, y es una pequeña muestra de lo que dejó este hombre, porque posiblemente ha sido uno de los tipos más prolíficos ever en el tema de los soundtracks. Y vale, el maestro Ennio fue ultra prolífico, pero Lalo no lo fue menos. Así que luego quizás, pues, hablaremos un poquito de él, aunque sea solo a modo recordatorio, porque es un tipo que quizás pueda ser conocido prototípicamente por ser el autor de la tonadilla de Misión Imposible, pero es que eso es solo la punta del iceberg. Yo creo que antes de dar paso a lo que nos dice la sinaudiencia y a los estrenos, podemos entrar Ah, perfectamente pues a bueno, hablar un sí. rato de Lalo Schifrin, porque Sí. realmente es un tipo que tenemos sus melodías grabadas en la cabeza. Metidas hasta la médula. Y bueno, nos dejó la semana pasada, ahora no sé qué día fue, Sí, el 26 de junio fue. 26 de junio, y bueno, pues hace poco, pues evidentemente a raíz de su fallecimiento, se repescaron entrevistas, Claro, citas que había hecho, material suyo, y es sí. muy curioso una explicación que encontré en una entrevista de él, pero de hace tiempo ya, donde él explicaba que el escordista, el compositor de temas para la industria audiovisual, tenía que saber discernir muy bien cuándo estaba haciendo una sintonía o una música para una serie de De televisión televisión. y cuándo la estaba haciendo para una película de cine. Claro, estamos hablando de que cuando él contaba esto, estábamos pues, por los años 70. Claro. Y la gente no vivía conectada como está todo el mundo ahora. Entonces, él te explicaba que la gente normalmente tenía en el salón la televisión encendida Sí, y señor. estaba haciendo faena por casa. Pues estaban en la cocina o estaban en el despacho atendiendo algún tema para el trabajo para el día siguiente o cuidando a los niños, cualquier cosa. Sí. Entonces, las sintonías de series tenían que ser explosivas y llamativas desde el principio, como un timbre de aviso sonoro de que iba a empezar la serie favorita para que todo el mundo acudiera al salón a verla. Como una alarma Claro, porque no te la podías en el perder. reloj. Pensad que no había ni siquiera vídeos para grabarla. Claro. Entonces, realmente, por eso, series como la sintonía de Misión Imposible Sí, que era de empieza la de esa tele, manera sí. tan llamativa porque era un timbre de alarma para que la gente acudiese al salón a ver la serie. En cambio, pues cuando hacía el score de una película, tenía que ir no solamente en consonancia con la historia, sino en los momentos argumentales, sí, que se daban en las situaciones que tenía la película y en la narración y en el guión, ¿no? Y entonces, pues, me pareció, pues, realmente sabio y curioso. Por supuesto. Y además, un reflejo de la época. Ahora, obviamente, es diferente porque todo el mundo se ve las series a la carta y te puedes permitir hacerte una intro como la del Pacificador de la primera temporada, por que ejemplo, es genial, pero que no tiene que servir de timbre de alarma, sino es algo disfrutón, porque normalmente cuando una serie tiene varios capítulos, ya te saltas la intro directamente si puedes, hay que a menos que te llame mucho la atención. Claro. ¿No? Pero bueno, yo qué sé, también entiendo que la cuestión de la reiteración, sobre todo en la época pre-internet, ¿no? De, pues eso, tener una sintonía identificativa, a diferencia de una película que quizás la veías una vez cada cierto o cada cierto mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues como que generas un hábito también con la repetición, ¿no? Entonces, eso también era importante. Claro, por eso las sintonías de los 60, los 80, incluso principios de los 90, son tan reconocibles. Son muy bestias. O sea, realmente algunas te ponen los primeros dos segundos o tres segundos de cualquier sintonía de los 80 y de los 90 y sabes perfectamente qué sintonía es, ¿no? El Príncipe de Bel-Air, Alf, el Granero Americano, todas las tienes grabadas. Sí, el Coche Fantástico. Coche Fantástico, sí. El Equipo A. Sí, sí, sí. Y todas son con una fanfarria o un llamamiento al inicio para que rápidamente sepas qué serie es la que están poniendo para que vayas a verla, ¿no? Bueno, qué grande Lalo. Bueno, el Lalo Schifrin, la verdad es que es un tipo que ha estado, a pesar de que quizás pues para el gran público no sea especialmente reconocible más que por esa punta del iceberg que hablamos, es un tipo que ha tenido prácticamente, pues vamos a decir que 50, 60 años de carrera musical tranquilamente. No toda con la misma intensidad, evidentemente, pero este argentino empezó ya de chaval, porque esto ya se fragua de pequeño, ¿no? Pues porque él hizo piano en su momento cuando era niño. Pero luego también, cuando llegó, pues pasó la adolescencia y tal, y llegó a la veintena, se marchó a París a tocar jazz. Entonces allí se fraguó mucho. Luego, después de estar en París, volvió a Argentina y montó una big band de jazz y empezó a hacer ya programas de televisión a finales de los 50 con sintonías y como banda de recursos para los programas en directo, ¿no? Y a raíz de esa big band que montó al principio en eso, pues ya en su edad, digamos, ya de ser pues un profesional de la música, empezó a hacer contactos y alianzas con peña que venía de visita a Argentina del mundo musical de la época, ¿no? Y estoy hablando de que, pues, el tipo pues se codeó con Astor Piazzolla por ser compatriota también, ¿no? Pero luego también con el Dizzy Gillespie, que el Dizzy Gillespie ya era una star cuando él comenzaba, pero el Dizzy llevaba también a un aprendiz, un tal Quincy Jones, que también pues lo conoció en su momento y tal, y de ahí pues quizás se forjaron ideas, tonos y posiblemente notas para lo que él compondría después, ¿no? Y de hecho, pues también incluso estuvo en contacto con el otro grandioso de la música que a mí me encanta y que siempre intento reivindicar, que es el Xavier Cugat, posiblemente uno de los músicos nacidos en Cataluña más importantes que ha tenido Cataluña, pero que casi nunca se acuerda nadie de él, porque de muy pequeño se marchó a vivir primero a Cuba y después a Estados Unidos y quizás pues nadie le relaciona con Girona, ¿no? Pero el tipo es gironí, al fin y al cabo. Era gironí. Con Cugat tengo anécdota. Yo es que yo soy mega fan de Cugat. Pues si eres mega fan de Cugat, resulta que mi madre trabajaba en el Hotel Ritz de Barcelona. Joder. Y entonces yo empecé a hacer unas prácticas de auxiliar administrativo en el Hotel Ritz. Sí, ¿alguna vez has contado tus experiencias como laborable en el mundo de los hoteles? Sí, luego pasé por recepción, por otros sitios, en otros hoteles. Pero bueno, curiosamente, era la época que él ya vivía en el Hotel Ritz. Tenía una habitación permanente, una suite. Ya ves. Y curiosamente, no siempre le iban las cosas boyantes económicamente ya, y a veces le pagaba al dueño del hotel de aquella época, porque todavía luego pasó a formar parte de una cadena hotelera famosa de Barcelona, pero al director de la época le pagaba con dibujos. Porque era un gran dibujante. Un gran dibujante y caricaturista. Y entonces, bueno, el director sabía que eso valdría dinero luego. Porque... Por supuesto. Y entonces resulta que para un programa de la 2, que cogían personas famosas, un programa infantil, que les pedían que contaran cuentos. Ya ves. Y entonces resulta que el hombre le pidieron para intervenir en el programa y contar un cuento. Y entonces él necesitaba que alguien le pasase el cuento que él manuscribió, porque era un cuento inventado, vale, a máquina. Y entonces, pues, ¿a quién mandaron? Al becario. ¡Ostras! Y yo, con 14 o 15 años que tenía, me fui a su suite, me explicó un poco el cuento, me dio el manuscrito, yo me fui, se lo pasé todo a máquina. Cuando ya se lo había pasado todo a máquina, me dicen, está en el restaurante, que ha acabado de comer, y nos ha dicho que te pases por el restaurante a darle pues las hojas escritas a máquina para que él pueda ir a leerlo a Televisión Española. Con ¿no? tu mecanografía. Sí, con mi mecanografía. ¡Qué fuerte! Y cuando fui allí, me estaba esperando y tenía un ejemplar de su libro, de su vida, yo, Xavier Cugat, que me había dedicado, que lo tengo en casa dedicado por él, y dentro del libro me había puesto 1000 pesetas. Mil pesetas de la época. Estamos hablando, pues, tenía 16 años, pues... Mitad de los 80. Sí, los 80 a principios, sí, sí. Vale. Y claro, pues yo me quedé... Una pequeña fortuna. Una pequeña fortuna, porque además siempre tienen fama de tacaños los catalanes, pues la verdad es que el hombre... Depende cuáles. Se portó muy bien conmigo y bueno, pues tengo el libro autografiado del hombre y además es que falleció a los 2 o 3 años. Sí, creo que fue... era de 1900 y murió en el 90, o sea que sí, justo creo que cumplió 90 años, una cosa así. Qué fuerte, Jordi, qué pequeño es el mundo a veces. A veces. Pues yo me la flipo con Xavi Cugat y siempre que veo un disco suyo viejuno en una feria del disco, que además no suelen estar muy caros, me lo agencio porque su época de orquesta latina en su época hollywoodiense, o sea, ahí el tipo exploró todos los sonidos latinos de los años 50. Salen mogollón de películas de la época. De director de orquesta en películas. Y encima, como yo soy de los que me regalan un libro y me lo leo. Ya. Pues tú sabes más de Xavi que yo. Ahondé en su vida, 6 veces casado y divorciado, con grandes estrellas de la época Carmen Miranda. Y bueno, pues una vida muy curiosa, muy azarosa. Qué fuerte. Un poco heteropatrial, vamos a decir. Bueno, pero como muchos de es su lo época, que tocaba en la época. Pero él también sí que es verdad que siempre a las mujeres que tuvo a su lado, las lanzó al estrellato. En ese sentido, pues, era, para la época, un buen árbol para el que arrimarse, para que te cobijara buena sombra, porque... Un buen mecenas. El tipo, pues, realmente tocaba mucha gente de Hollywood, de la industria, tanto musical como del cine, y realmente, pues, se sabía mover, y todas las chicas que estuvieron a su lado, mientras estuvieron a su lado, tuvieron trabajos importantes. Bueno, esto era un paréntesis en el comentario sobre Lalo Schifrin, que imagino que Lalo Schifrin no te lo cruzaste en el hotel ahí de prácticas, ¿no? No vivía en el hotel. Porque ya me caigo de culo, tío. Pero bueno, eso, que el Xavi Cugat fue una de las influencias de Lalo Schifrin, que es un poco más joven y que vino después y tal. Y la verdad es que después de haber hecho su stage un poco, después de Francia, en su Argentina natal, de ahí ya dio el salto con sus contactos estadounidenses a Hollywood. Empezó a hacer primero, pues, sintonías para televisión, o sea, The Man from U.N.C.L.E., la famosísima Misión Imposible, Mannix, la serie de televisión de Planet of the Apes, también él se encargó del score, Starsky y Hutch, por decir las más conocidas, ¿no? Y también de las que más nos podemos acordar. Y después de empezar con la tele, pues evidentemente, como le vieron mimbres al señor, pues dijeron, pues venga, ahora para el cine y hacer scores largos y que duren 1 hora y media mínimo y a ver cómo te apañas con este rollo, claro. Y él siempre, pues con una marca distintiva, aunque mezclaba muchos estilos musicales, pero siempre las percusiones de rango latino las tenía muy presentes, pero claro, él también es un poco hijo de la época del soul y del funk en Estados Unidos, y eso pues se acaba haciendo ahí un cruce y una melange, como hemos escuchado en el comienzo del programa, que tenemos ahí pues unos breaks de batería super funkeros, con movidas de tensión, notas que se pueden asemejar a Blaxploitation, en fin, que se hace una bola ahí super suculenta, y él pues empezó a hacer scores de películas. Tiene una lista que no te la acabas, vamos, que estaríamos todo el programa citándolas, pero por decir unas cuantas, aunque sean solo de las más reseñables, por ejemplo, esta no me la sabía yo y la he descubierto estos días investigando, ¿no? La leyenda del Indomable, que es la famosa película de Paul Newman. De los huevos duros. De los huevos duros, de ese personaje carcelario que es un poco rebelde y respondón. Cool Hand Luke sí. Se llamaba en versión inglés, original, sí. que yo nunca hubiera dicho que la leyenda del Indomable se hubiera llamado Cool Hand Luke, sí. Pero bueno. Y luego también, en estos principios de los 70, pues forjó una buena vinculación en amistad con el director Don Siegel y con el actor y director Clint Eastwood. Y eso, pues, le propició hacer los scores de Coogan's Bluff, a.k.a. La jungla humana, también Dirty Harry, Harry el sucio, y todas sus secuelas excepto la 3, es decir, Magnum Force, que la hemos escuchado al principio, Sudden Impact y de Deadpool, también la hizo el señor Lalo. Y luego también hizo otra peli, otro score de otra peli de Clint Eastwood que yo nunca hubiera pensado que era de él, de Lalo, pero es El Seductor, que en inglés se llama The Beguiled, que es esa película en la que Clint Eastwood es un herido de guerra en la guerra civil estadounidense y acaba en una especie de internado de chicas sudistas perdido en medio del campo. Una película súper extraña y que también pone en algunos momentos los pelos muy de punta, ¿no? Por el comportamiento humano que emana en ella. Y luego también, pues, otros títulos súper famosos que le han hecho famoso a Lalo Schifrin por su composición, pues, por ejemplo, Bullet, con el Steve McQueen, la mitiquísima Enter the Dragon con Bruce Lee, que además en su momento fue disco de oro. De hecho, os voy a hacer un pequeño spoiler, tengo el main title de Enter the Dragon para acabar el programa, porque es que me encanta también, aunque no tengo el vinilo todavía, pero ya lo tendré. Y luego también otra que me gusta mucho, tanto la película como el score, que es Los violentos de Kelly, que de esta sí que tengo el vinilo. Tenemos un grupo de WhatsApp llamado así. Sí. Y ahí lo dejamos. Kelly's Heroes es esta película en su momento de versión original. Pero luego también, aunque hizo poco terror, le pegó un poquito, pues inició la saga Amityville con la entrega 1 y la entrega 2. También hizo el score de la peli rarísima del George Lucas, esa de THX-1138. Uh-huh. Sí. También otra que yo no recordaba que era de él, Clase de 1984, que es otro peliculón importante. Hombre, una serie B absolutamente sí, de culto y que, bueno, súper recomendable. Y súper reivindicable. Y como también, como su época dorada un poco fue en los 70 y principios de los 80, pues también se metió un poco en el cine de catástrofes y se hizo Aeropuerto 79 y Roller Coaster o La montaña rusa, que también es una película, aunque no es de catástrofes directamente, sí que tiene que ver con catástrofe potencial, ¿no? Y decir que también, como curiosidad, que lo comentábamos antes fuera del micro, que fue rechazado como escoretista del Exorcista, porque parece ser que hizo unas pruebas el señor Lalo para el señor Friedkin y parece ser que lo que compuso pues era demasiado áspero, demasiado tétrico, demasiado duro para lo que, al menos en el inicio de la producción, pensaban que iba a ser el Exorcista, ¿no? Así que rechazaron su propuesta, pero se llegó a usar parte de esa propuesta incipiente, que solo se quedó en un proto-score incipiente, en un tráiler promocional, ya que la música del score del Exorcista finalmente la firmaría el Jack Nitzsche en la peli. Y como cuando lanzaron el tráiler promocional no estaba todavía preparada la música de Nietzsche, pues metieron un trozo de la de Lalo Schifrin. Y de hecho, yo esto lo he comprobado hoy, lo he rastreado en el tubo y se pueden encontrar clips de audio con ese tráiler promocional, que solo son como imágenes sueltas de la película, con en blanco y negro y además con así como con flashes de encendido y apagado, y que quizás pues si os llama la atención pues podéis buscar en el tubo para verificar que Lalo estuvo ahí o estuvo a punto de estar ahí, ¿no? Sí, de todas formas recordemos que en esa película realmente nadie se acuerda del escoretista. Exacto. Porque el tema que todo el mundo recuerda es un tema externo cogido. Exacto. Del Tubular Bells de Mike Oldfield, ese y que mismo. Es el score, aunque no sea el score de la película, que todo el mundo sí, asocia. El temón, el que, temón se que todo el mundo asocia al con El Exorcista. Sí, y de hecho, pues hay también en entrevistas y en comentarios que hay sobre este affair de Lalo con Friedkin, se habla de que posiblemente Lalo Schifrin recicló parte de ese score que había adelantado para El Exorcista en la primera entrega de Amityville, pero él lo negó en su momento en alguna entrevista, oficialmente. No sabemos si lo negó solo por diplomacia o porque realmente no tenía nada que ver, pero por si acaso, pues eso, echarle una escucha al score de Amityville, no vaya a ser que tengamos ahí, pues eso, ideas que se podrían haber usado en el exorcista final, ¿no? Y luego, además, también, yo ya no voy a. Ya he dicho bastantes títulos, bastantes referencias de Lalo Schifrin, tiene muchas más. O sea, discos publicados que no sean de bandas sonoras tiene más de 40, aparte de las bandas sonoras. Me refiero que es un tipo que ha sido súper prolífico, que le ha dado a muchos estilos, desde el jazz a la bossa, a la música latina, a la orquestación. Me refiero que él ha sido director de orquesta, compositor, arreglista, productor. Le ha dado todos los palos en el proceso creativo de la cuestión musical, pero aparte de esta discografía casi inabarcable, a mí, por el lado del hip hop que me toca, también he de decir que es un tipo que ha sido súper sampleado, súper remixeado, súper reeditado, sobre todo por sus breaks de batería, y la verdad es que muchas de sus composiciones rítmicas muchas veces se han reciclado y recortado para discos de breaks que se han usado luego en competiciones de breaking y de breakdance. Me refiero que en ese aspecto es un tipo que llevaba metido el ritmo en el cuerpo y que generaciones posteriores han bailado con sus breaks de batería, posiblemente muchas veces sin saber sin que eran saberlo, de él, claro. ¿No? Pero bueno, aquí estamos un poco también para decirlo y para reivindicarlo, y que eso, que al final, después de una fructiferísima carrera musical en el cine y en la tele, le dieron un Oscar honorífico en 2018, no ganó ningún Oscar en vida, en su vida laborable, quiero decir, y además el Oscar honorífico se lo dio el mismísimo Harry Callahan, que me refiero que el Clint fue el quien, quien le dio la estatuilla, ¿no? Y por lo menos se hizo un poco de justicia menor, aunque fuera solo un poquito menor, con esta amplia y magna obra musical de este tipo, que pues eso, prácticamente dedicó su vida al cine y a la tele en el ámbito musical. Y yo os invito, si no lo tenéis muy calado o si lo tenéis calado, que profundicéis más, porque es un tipo que no te lo acabas nunca, como igual que no te acabas ni al Quincy Jones, ni al Ennio Morricone, ni a ninguno de los super composers de soundtracks, que ha habido unos cuantos en el mundo, que dices, yo no sé cómo han compuesto tantas cosas si el día solo tiene 24 horas. Pero bueno, valga este recuerdo con cariño para la figura de Lalo Schifrin, y que lo vamos a tener siempre, yo al menos, en mi discografía, y creo que vosotras, pues algunas al menos también, porque es un tipo que no se puede olvidar en la música del cine en este último, digamos, cuadrante del siglo XX, de los años 70 hasta el final del siglo. Así que bueno. Y bueno, no os habéis equivocado de emisora ni de programa, no estamos remitiendo un Musical Express de Ángel Casas. Bueno, ya de los 80. Ya me gustaría escuchar al Ángel Casas qué tiene que decir de Uy, pues seguro de que Lalo Schifrin, porque que muchísimas cosas, porque él igual hasta seguramente lo conoció en persona, o sea, no me extrañaría. Me refiero que podría contar incluso anécdotas personales. Pero esto es sin audiencia y vamos sí, a seguir, porque realmente encima hemos, hoy tenemos ni mucho ni programa ni hemos empezado, o sea, no hemos empezado. Estamos con la intro. Hemos contado anécdotas, hemos hablado de Lalo Schifrin, que se merecía un espacio sí, en el programa. O sea, hay pocos como Lalo Schifrin. Y además, ¿verdad? Así mucha gente habrá recordado y se habrá hecho a la idea de eso, de bandas sonoras como, como Bullet, Cool Hand Luke o cualquiera de estas bandas sonoras que a lo mejor... Sí, o la saga de Harry el Sucio, simplemente. Harry el Sucio, que no sabía que eran de Lalo Schifrin, pues así las ha casado con el autor. Por supuesto. Vamos rápidamente con lo que nos ha dicho la sinaudiencia, que nos ha dicho cositas. Empezamos con Chemix, que nos dice en el libro de visitas, sin audienceras tardes. Tremendo debate sobre 28 años después que os marcasteis, por lo que estoy deseando verla y ver para qué lado me voy. Y con la ilusión que habló Jordi de Ninja, hay que buscar un hueco para verla. Pues sí. Voy de menos a más y comienzo con Marshmallow, película de este año de un director con un apellido muy curioso llamado Daniel del Purgatorio. Del Purgatorio todo junto. Pues ya mola. La verdad que es un apellido que lo mola todo. Me animé a verla porque este es el codirector de la película animada Watchmen, Relatos de un Navío Negro, que es de 2009 y está bastante bien. Además, la cinta pintaba como el típico slasher, con adolescentes, campamento de verano, lago, etc. Bueno, porque Marshmallow, si no me equivoco, son las nubes estas de azúcar, las nubes que ellos ahí tienen la costumbre de asarlas de pegarles al fuego. Sí. Que luego, a ver, yo de crío les he pegado fuego alguna vez, que aquí se dicen como nubes, ¿no? O como, sí, aquí son nubes. Sí, y la verdad es que eso, claro, luego sabe a petróleo. Pero bueno pues ellos siempre se las comen así, ¿no? Sí. Yo hasta que no lo vi, es curioso porque no lo vi hasta en un Carlitos y Snoopy. Ya. En un cómic de Shulk, sí. Que además es la gran calabaza Carlitos, uno de los más famosos. Ya ves. Y entonces veía que estaban en el fuego con ramitas de algún árbol y pinchaban las nubes y las asaban al fuego. Sí, en vez de comerse una salchicha o una butifarra, se comían una movida de azucarada. Azucarada, ¿no? Que se derretía un poco y para adentro. Y bueno, y ahí aprendí que ellos las nubes las hacían así. Y además fue cuando vi que ellos las llamaban marshmallow, ¿no? Sí. Bueno, total que... Pues esto es una peli, pues, al final. Que es campamento de verano, lago, etcétera. Lástima que sí, pero no. Vale. No porque no hay casi terror y de slasher hay poco o nada. Y sí por el giro que tiene bastante de loco e innovador. Y del porqué de lo que sucede con estos adolescentes. Pero se queda muy justa. Thunderbolts. Como comenté en el anterior libro de visitas, vi Capitán América Brave New World por casualidad. Y esta parece ser en ciertos aspectos una continuación dentro del universo Marvel. Esta sin duda es mejor que la del Capitán América, aunque tampoco es una gran película. No se excedieron con el CGI y me gustó el personaje de Bob. Pero igual está lejos de lo mejor de Marvel. Y lo mejor de la semana, sin duda, es Bring Her Back. Tremenda película. Hostia. Que se ha marcado los hermanos Philippou. Ya la ha visto, qué tío. Después qué de Tal to Me. Recordemos que él está en República Dominicana y seguramente le llegan los estrenos de Estados Unidos directamente. ¡Oh, qué morro, tío! La trama aborda dos medio hermanos que al fallecer su padre, la menor es acogida por una mujer hasta que cumpla la mayoría de edad. Y el hermano va con ella a pasar ese periodo. La mujer es la actriz Sally Hawkins, que está de premio. Desde que llegan a la casa comienza la pesadilla. No cuentes mucho, porfa. No recuerdo muy bien mis sensaciones con Tal to Me, pero aquí, aunque hay algo más de drama, hay momentos de acojone total. Hay un personaje que es espeluznante. Buenos momentos de gore y una ambientación muy trabajada. Súper recomendable. A ver cuándo nos llega. De hecho, estoy mirando aquí ¿cuándo se estrena en los interneses y en España dicen que el 1 de agosto. Bueno, pues o sea, mira, para veranito, hermanos Philippou. Vamos a intentar, me la voy a intentar reservar para verla en pantalla grande porque... Sí, pues ya somos dos. Sí, porque la anterior, o sea, me flipó, me encantó y fue de lo mejor de su temporada. Así que esta vamos a esperar buenas expectativas al menos. Y vamos con lo que nos ha dicho la gente en iVoox, que por cierto habéis dado más corazoncitos, no demasiados, pero más corazoncitos. Bueno, algo es algo. Animaros, nos pagáis en corazoncitos, tenedlo presente. Y Juan Tú nos dice, hola cracks, buen programa. Me ha hecho mucha gracia lo de los personajes apuñalables y sobre todo lo de gancheables, jajaja. A mí me ocurre muchas veces y no es precisamente buena señal, pero las películas en las que ocurre, eso pasa por desgracia en demasiados slashers. Ya. Voy con un par de visionados de actualidad. Por alusiones al programa comienzo con 28 días, dice 28 días después, pero es 28 años después. Sí, imagino. Es verdad que es una película que da juego para debate, controversia y diferentes puntos de vista, en función de la interpretación que hagas de ella. Yo en mi mente la divido en cuatro partes. ¡Joder! La primera parte, la iniciación del protagonista como cazador, está súper bien. En ella te enteras de cómo está la situación general y te va contando, sin querer, cómo es ese mundo, cómo son los diferentes tipos de infectados y cómo está la situación concreta de los protagonistas. Uh-huh. En la segunda parte, cuando el personaje se lanza a la aventura, es cierto que hay una serie de decisiones discutibles y de cosas que pasan porque sí, que pueden chirrear un poquito, pero todo llevado de una manera interesante, intrigante y bastante entretenida. En la tercera parte nos llega el drama y la bajona, quizás porque se pone con un tono demasiado filosofal y demasiado dramático. Pero bien es cierto que todo pasa, que todo está bastante bien argumentado y con unas imágenes bastante chulas. Y por último, la gran escena final, cómica, exagerada, paródica y quizás anticipatoria, pero para mí absolutamente genial. Conclusión, con sus fallos y reconociendo que toca muchos palos y que te deja en aire muchas incógnitas y requiere ciertos actos de fe, creo que está bastante bien resuelta en la mayoría de situaciones. Tiene buenas actuaciones y te deja algunas imágenes concretas para el recuerdo. Por ello se lleva mi 8 de 10. Odo. Y Echo Valley, thriller de suspense de este mismo año, recientemente estrenada, donde las dos actrices protagonistas, tanto la madre como la hija, vaya por delante que hacen un papelón. Cierto que la primera media hora me temía lo peor. Pensé que es un dramón de telefilm de mediodía para sestear al estilo de Antena 3. Pero que no cunda el pánico, no es así. Una vez que empiezan a salir los personajes secundarios, los delincuentes de poca monta con ínfulas de gángster, la cosa mejora y bastante. El dramón pasa a un segundo plano y arranca lo que podríamos decir el thriller en sí. Sin ser un peliculón, me sorprendió gratamente porque es entretenida y cumple en todas sus facetas, lo que la hace bastante disfrutable. Me pareció que ofrece lo que tiene que ofrecer un thriller. Le doy mi 7 de 10. Postdata, muy guapo el tema final del programa. +1 para el HUM. Abrazos para todos. Abrazakis. Juan Antonio Coronilla, que nos dice: buenas tardes desde Sevilla. La semana pasada me fue imposible poder escribiros porque llevo unas semanas con mucho trabajo y estoy teniendo que echar muchas horas y casi no he tenido tiempo para ver nada. Hoy, por ejemplo, me levanté a las 5 de la mañana y he regresado a casa a las 5 de la tarde. Además, para más inri, estoy liado con los preparativos de mi viaje a Birmingham para el evento Back to the Beginning, que supone la reunión de la banda británica Black Sabbath y la despedida de Ozzy Osbourne de los escenarios. Cojo el avión el próximo viernes y regresaré a Sevilla el domingo. Ya lo puedes disfrutar, ya, pero tío, muchísimo. Dale caña ahí. Ya os contaré qué tal todo en esta oportunidad que me ha surgido, ya que hace 3 semanas había renunciado a la posibilidad de ir porque las entradas estaban agotadas y en la reventa se pedían precios prohibitivos. Buah. Pero por cosas del destino logré contactar con una persona importante que trabaja para el Aston Villa, el club de fútbol. Qué bueno. Y se ofreció a conseguirme un pase especial para el concierto y encima regalado. Así que solo me he tenido que pagar el billete de avión y el alojamiento. Pues mira, te ha tocado la lotería. De las películas tratadas en el programa Big Clown in a Cornfield, que como habéis comentado es un slasher académico que va desde el punto A al punto B y más o menos todo es predecible. Pero a pesar de todo eso me ha resultado muy entretenida y me ha encantado el uso de efectos prácticos. Es una pena que Lee Craig haya tardado tanto en volver a dirigir una película. Pues sí. Y poco más he visto, salvo que he podido terminar 2 series. Por un lado la segunda temporada de Andor y una serie coreana de Netflix llamada Héroes de Guardia. Son 8 episodios donde un experimentado médico militar llega a un centro de trauma y convierte a su equipo en una unidad salvavidas de élite gracias a sus métodos bruscos pero eficaces. Es bastante entretenida y con bastante sangre. Saludos y ya os cuento mi experiencia del concierto del siglo. Un abrazo y Valar Morghulis, motherfuckers. Abrazaco por ahí también. Y luego Franz, que nos dice: hello family, ¿qué tal lleváis estos días tan calentitos? Aquí en contrabanda, bien. Sí, fuera de, no tanto. Fuera de contrabanda, pues bueno, estamos deseando que vuelva otra vez a ver sin audiencia para venir. Suerte que nuestra ficción favorita nos alivia unas cuantas horas a la semana de este achicharramiento masivo. Pues la verdad es que sí, que en el cine se está bien fresquito. Gran resumen y análisis de la película de Mr. Boyle 28 años después. Por mi parte, soy un poco de la opinión del HUM. Creo que su director buscaba la polémica y obtener el resultado variopinto de análisis y controversias. Pero vamos, que en mi caso me la ha tragado hasta el final con mensaje incluido. Ganas de ver cómo continúa la saga en breve. Bueno. Por otro lado, nos ha vendido tan bien Jordi la de Nitza Moton No Hay, pues sí, que estoy deseando echarle un vistazo. Al escucharlo me estaba recordando la sensación que tuve hace un par de años al salir del auditorio de Sitges de ver El chico y la garza de Miyazaki. Así que fijo, me molará. Bueno, ya te digo que es otro registro completamente diametralmente opuesto. ¿No? Opuesto. Chico de la Garza es un ritmo pausado, lento. Es poética, ¿no? Poética, igual. Muy. Esta es no parar y muchas cosas en pantalla todo el rato. Pero bueno, es un festival. La peli que vimos el finde, y aunque no es de género, me encantó, fue la de Fórmula 1. Brutales imágenes y vaya rato de tensión y entretenimiento que nos hizo pasar el tándem Pete Idris, el actor de la genial serie Snowfall, y dadle, que mola mucho, y si podéis verla en sala IMAX, mejor. Pues yo la vi y a lo mejor hoy entra, ya veremos. A ver si entra, va. Apunto también Cloning in a Cornfield, que si es del mismo director que Tucker and Dale, yo ya estoy dentro. Besos y abrazos para vosotros y equipo, y un Valar Morghulis de salida como corresponde. Por data 1, estoy con la serie Duster en Max y aunque no es de género, me lo estoy pasando pipa, con un Josh Holloway estupendo y una música y un ambiente setentero muy molón. Joder. Por data 2, envidia máxima de saber que nuestro amigo Coronilla va a secarle el sudor a Ozzy en VHX. Necesitamos ver esas imágenes para la posteridad. Postdata 3, VHX, son las siglas IATA de Birmingham. Y postdata 4, voy al día con Mob Land. Vaya elenco brutalísimo y tela a la Helen Mirren. Desde la Angela Channing, que no recordaba una villana tan exterminable. Y anda que el Junior ese al río directo. Sorry por la extensión, amigas. Pues nada, no te preocupes. Claro. Y ya está, con esto es lo que nos ha dado de sí la sin audiencia. Y vamos a pasar rápidamente, de puntitas, por los estrenos de la semana. Sí. Porque aparte del macroestreno que es hoy. El estreno gigante, ¿no? Sí, señor. De tamaño XXXXL. Que es ese Jurassic World Rebirth. Sí. El renacer. El renacer de la bestia. Que dirige Gareth Edwards. Sí. Y guioniza David Koepp y que estaba embargado hasta ayer. Tú la has visto en pase de prensa junto, sí, al señor Jordi Vaquero, si no me equivoco. Sí. Y tampoco sé si dará tiempo de hablar hoy o nos esperaremos que ya la habré visto para la semana que viene para, sí, hablar los dos. Porque además, os voy a decir una cosa. Yo siempre he sido un poco crítico con la saga jurásica. ¿Pero también con las de Spielberg? Sí, pero no. O sea, me refiero que yo sinceramente, o sea, no me voy a extender mucho. Soy fan del libro original, amo la novela de Michael Crichton y Spielberg se aproximó bastante y de hecho creo que hizo un buen uso fílmico de lo que había en el libro. Pero luego, pues después de Spielberg ya fue diferente porque ya pues eran guiones propios, que no basados en novelas y entonces claro, ahí ya digamos que la creatividad se fue al carajo con los dinosaurios, ¿no? Ahora, en este nuevo comienzo de trilogía, sin ahondar mucho, pues hay un borrón y cuenta nueva con sus defectos y con sus virtudes. ¿Qué tiene más, defectos o virtudes? Pues eso os lo contaremos, no sé si al final de este programa o la semana que viene. ¿Os parece bien así? No les tendrá que parecer. No os queda más remedio. Correcto. Sí. Y de hecho, pues yo sé que también la presencia de este estreno pues hace que el resto de estrenos que haya esta semana, ya sea hoy miércoles o pasado mañana viernes, han quedado pues un poco a la sombra y son estrenos que la mayoría no tienen casi nada que ver con el género, para por si acaso, ¿no? No vaya a ser que se contagien de los dinosaurios. Vamos a nombrar muy sucintamente dos estrenos más. Sí. Uno es un documental de 63 minutos. Curiosamente es un documental español dirigido por Javier Orcajada. Ya ves. Pero que va sobre el tema de lo que pasó en el asalto al Capitolio. Uh-huh. Este ser humano se ha ido a Estados Unidos a entrevistar a los propios protagonistas para ver qué es todo lo que pasó allí, qué ideologías había, por qué estalló la ira, por qué se inflamó todo. Y bueno, pues lo ha llamado Capitolio versus Capitolio y este documental supongo que de manera reducida se podrá ver en algunas de las salas de nuestro país. Interesante. Más que nada como sí, curiosidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, por otro lado, tenemos la película que por aquí me pone que es la número 28 de la saga del famoso detective Conan. Ah, sí, del... Lo que aquí en Cataluña era el detective Conan. Sí, del anime, ¿no? Sí, del y entonces Conan. Esta es Detective Conan One-Eyed Flashback, que tiene un nombre en japonés como Maitankei Conan Sekigan no Furashubaku, algo así. Qué largo, ¿no? Sí, sí, horroroso. Y bueno, pues aquí lo que tienes al detective Conan con Kogoro Mouri, que supongo que es un compañero que no sé desde hace cuánto van juntos, ¿sí? Se ven envueltos en un misterio relacionado con el pasado del inspector de policía Kansuke Yamato. O sea que supongo que tienes que estar muy dentro de la historia de lo que es detective Conan para, sí, poder disfrutar esta película que ha dirigido Katsuya Shigehara. Bueno. Entonces, bueno, pues esto es un poquito lo que da de sí estos Estos estrenos. Sí, todos sí. Eclipsados por los pues dinosaurios de gran tamaño que cada vez son más grandes. Sí. Ya veréis, ya. Y ahora tenemos que hablar de una rueda de prensa con programación de un próximo festival. Sí, que viene en septiembre. Que estuvimos el viernes pasado en el Castell de Cornellà. Sí, que por cierto, no sé si sabíais que Cornellà tiene castillo, aunque sea pequeño, pero no, tiene. No, pero hay gente que no lo sabe. No, yo de hecho, hasta hace 3 o 4 años que yo lo mismo. Hizo una presentación allí, no lo sabía. Y mira que me he recorrido Cornellà en muchas ocasiones. Sí, ¿eh? Sí, pero más por la zona de Saint-Ildefons y otro sí, que exacto. No por la parte de Bronx. Del castillo, ¿no? Y por otra parte, tenemos que hablar de una película centenaria también. Sí, y también tenemos un poco de agenda, pero solo 2 minutos. Vale, pues si quieres empieza con la agenda. Sí, porque es algo... Así la despachamos ya, algo luego vamos con la presentación y luego con la película centenaria. Algo súper rápido, más que nada, porque pues toda la agenda de esta semana pues viene un poco derivada de lo que ya os contamos, en parte, la semana pasada. Y lo primero de todo es que el Creep Show de Badalona, en su edición número 19, ya va pues casi hacia las 20, pues la semana pasada, el fin de pasado, celebró su parte literaria, este fin de viene la parte musical y de proyecciones, ¿no? Entonces, desde el jueves hasta el sábado, en el Circo de Badalona, pues se van a estar proyectando las secciones de cortometrajes a concurso, a competición. También el jueves hay una sesión inaugural con música en directo con el Agustí Busom, en la que se proyectará Ancient Andalú de mi paisano Luis Buñuel, más The Life and Death of 9413 a Hollywood Extra, otra pieza, digamos, pues de corta duración. Que es muda también y que también es musicable y que va sobre un extra de películas mudas en la época del cine mudo en Hollywood. Y decir que también el viernes, aparte de los cortos a competición, se proyectará en la sección La Meva Primera Vegada, Ópera Prima, que es pues una sección que el Creep Show se inventó para poner primeras películas de directores pues reseñables. Este año se proyecta el viernes por la noche Memorias del Ángel Caído del Fernando Cámara, que estará presente en la proyección, y también estará presente el compositor de la banda sonora, Javier Cámara, que imagino que tiene algún parentesco con Fernando, no sé si son primos, hermanos o algún otro tipo de vinculación familiar. Luego, también el sábado, aparte de las de los cortos a competición, en la sesión asiática, que también será por la noche, se va a proyectar una peli de suspense criminal coreano del año 2020 que se titula Deliver Us From Evil, del Hong Won-chan, y que a mí me suena poderosamente que la he visto, pero no he encontrado que esté reseñada en el programa. Pero bueno, más que nada porque es posiblemente una de esas películas de thriller adrenalítico coreano que igual la hemos visto, porque creo que estuvo en su año en 2020 en Sitges, y ese año, como fue un año tan raro, que fue el año de la PAN, pues igual por alguna razón no la hemos acabado comentando o alguna cosa. Pero bueno, que sepáis que también los compis y las compis del Creep Show se arriman a las ascuas coreanas en cuanto a cine de género, y en este caso pues tenemos thriller del thriller criminal, no del suspense criminal. Todo esto, si lo queréis leer desarrollado, Creep Show, escrito en inglés con Y, con SH, .blogspot.com, y ahí podéis tener pues un poco más de información y de los bonos y de las entradas, que son todas muy baraticas, que de hecho pues algunos otros festivales ya podían aprender de los precios que se ponen en el Creep Show, porque son súper democráticos. Y otro de los eventos que está en curso estos días, nos pilla un poco más lejos, es en Pucela, en Valladolid. El PUFA. Es el PUFA Fest, la segunda edición, si mal no recuerdo, y una edición que durará pues hasta el próximo domingo, 6 de julio, y que desde hoy, miércoles, hasta el domingo, pues vais a tener un montón de proyecciones, entre las que podemos destacar, y lo leo así súper rápido. Por ejemplo, Magazine Dreams, me salto los cortos, Intacto de Fresnedillo, que también estará allí presente para hacer un poco de tertulia. Tabula Rasa, Brut 1976, Above the Knee, The Reign of Queen Guinarra, New Mirrors, Abroad, también Maratón Nocturna el viernes por la noche con Bambi la Venganza y Vampire Zombies from Space, doble sesión que promete mucho. Call Me Paul, el documental sobre Paul Naschy, The Roads y también, para acabar, el último día, un poco como despedida del Pufa, Resonator, la mítica película que también pues hemos comentado aquí en Sin Audiencia en alguna ocasión, From Beyond, del Stuart Gordon, del año 1986, y que pues aquí también reivindicamos siempre que se nos pone por delante, porque es una de esas películas con componente lovecraftiano que nunca se debe dejar de lado, ¿no? Así que, bueno, si queréis más información, más detalle, porque vayáis a estar por Castilla, por León, por Asturias, por sitios de la parte de la península que quedan más para allá, para el lado de Valladolid, de Valladolid, pues Pufa, tal cual como suena, pufa.es, y ahí tenéis la información extra con todo lo que queráis saber de este nuevo festival de cine de género que desde aquí pues nos encanta todo lo que programan desde el año pasado que empezaron, y que, joder, que a ver si algún año pues nos aplicamos y acabamos llegando hasta aquellos lugares de Castilla. Ya está, Jordi, ya podemos ir con más notas de prensa, como las ruedas de prensa. Bueno, pues este pasado viernes estuvimos en el Castell de Gornellà. Sí, porque los amigos del Berretina presentaban la décima edición del festival. ¡Qué redondo! Que se va a celebrar este año. Septiembre, en, sí. En septiembre, del 18 al 21, si no me equivoco. Sí, por ahí va. En San Ildefons, como siempre. Y bueno, pues presentaron lo que va a ser la imagen gráfica con el cartel, el spot. Muy amarillo todo. Muy amarillo todo, sí. Y yalo. Y va a ser un poco. El eslogan es la festa definitiva, o sea, sí, la fiesta definitiva. No hace falta saber mucho catalán para entenderlo. Sí, luego para que se quejen de que es difícil. Algunas. Sí, ¿cómo es edificio en catalán? Edifici. Ya sé que edificio, pero ¿cómo es edificio? Lo mismo, ¿no? En fin. Building. Sí. Pues resulta que la fiesta definitiva es el eslogan de la fiesta definitiva será cuando se produzca el fin del mundo. Claro. Entonces, bueno, esto sirve como excusa para cualquier cosa, el fin del mundo por culpa de los aliens, sí, el fin del mundo por Godzilla, el fin del mundo por un meteorito, el fin del mundo por un apocalipsis zombie. O sea, todo lo que pueda dar con el mundo al traste, sí, sirve como parte de esta festa definitiva. Sí, como por ejemplo un empacho de serial killers también, correcto, que también podrían acabar con el mundo, ¿no? Entonces, para presentar la programación, la película inaugural, que empezará el jueves 18 a las 18:30, será Wild Zero, de 1999. Uh-huh. Es una película japonesa donde hay zombies, rock and roll y extraterrestres. Brutal. Y donde está la banda punk Guitar Wolf, que allí pues tenía súper éxito y era una banda de culto, ¿no? Sí, sí, sí. A partir de las 21 de ese propio jueves 18, uh-huh, pues tenemos a un tipo de Cornellà, que es un cineasta. Que yo no sabía que era de Cornellà, por cierto. Conocido por estos lares, es el señor Juan Carlos Gallardo. Sí, señor. Que presentará su último largometraje llamado Mundo Mutante, donde además aparece Fernando y su hija. Fernando Pérez. Dentro del elenco. Perro Rotonda. Sí, Fernando de Sin Audiencia. Ese. Entonces, bueno, pues avisados quedáis. Sí, sí, sí. No os lo perdáis. Y bueno, pues a partir de ahí tenemos el viernes 19 una película que es AJ Goes to the Dog Park, que uh-huh, es una comedia indie escrita y dirigida por Toby Jones. Y luego a las 19:30 del mismo viernes, película que pasó creo que por festivales este año pasado, como Chainsaws Were Singing, que ¿sí? Es una película estonia, que es cuando las sierras mecánicas cantan, sí, ¿no? Sí, cuando las motosierras cantan. Correcto. Sí, y que bueno, que es un musical inspirado en La Matanza de Texas, ¿no? Tal cual. pero estilo del norte de Europa pegando casi al lado de Rusia. Ah, bueno, me he saltado que también en el viernes tendréis Historias Corrientes, Dude Bro, Party Massacre 3. Sí. Que además es una película muy curiosa porque no hay ni parte 2 ni parte 1. Sí, y que también... La llamaron así directamente. Y que se pasó también el año pasado en Cocheras de Sants. Sí, entonces Chain House We're Singing es el sábado a las 4 de la tarde. Vale. Luego tenemos el sábado la entrega a Carolyn Munro, sí, homenaje del Golden Ticket, que además se aprovechará para pasar la película de 1982, The Last Horror Film, donde ella salía junto a Joe Spinell, con quien ya protagonizó Maniac, sí, señor. Y luego tendremos la película a las 10 de la noche, el mismo sábado, 1978. La que película es una argentina. Película argentina. Ya ves. Que además, gente que la ha visto me ha dicho que está curiosa. Yo de hecho, yo pienso que 1978 es una película que es, con todo el cariño lo digo, demasiado buena para estar en el Berretina. Pero bueno, también se ha proyectado Demons, por ejemplo, y es muy buena también, y ahí está también, ¿no? Me refiero que quizás cumple con algunos parámetros de entre los que se manejan las elecciones del Berretina, como son pues es una cercanía a la Serie B, una cercanía a los proyectos baratos con mayor o menor éxito final, porque tampoco 1978 es una película de una superproducción, sino que es una peli argentina como super, con un gasto super ajustado, lo que pasa que salió muy bien. De los hermanos Onetti, estuvo en Sitges el año pasado, estuvo en Donosti el año pasado, yo la pude ver en Donosti, y joder, pues que es una peli buena, pero bueno. Como se te quedó sin comentar, pues si yo la puedo ver esta edición del Berretina, y, pues podríamos sacarla ahí. Pues no lo sé si no la comenté, si me dejas... Sí, míralo en el fabuloso buscador. Sí, en nuestro... Mientras yo voy diciendo que también... famosa, porque... El viernes por la noche se me ha olvidado decir que estará, sí, la famosa y tradicional sesión Versus, donde el Berretina se enfrenta a otro festival, cada una aportando una película. Y entonces aquí el Berretina lo que hizo fue... ¿has encontrado? Si la la comenté el programa en el que comentamos la última semana de cine de fantástico y de terror de San Sebastián. Vale. Sin audiencia, 1131. Vale. Pero bueno, ya la comentaré contigo otra vez. Es una peli que se admite comentarios. Es que da mucho juego 1978. Ya verás, ya. Y nunca mejor dicho lo del juego. Pues esta sesión versus el Berretina ha escogido, de hecho, han escogido sus seguidores, sí, qué película representará al Berretina. ¿Cuál va a ser? Han votado de los nueve años anteriores, sí, qué película durante varias semanas iba a ser la representante del Berretina, y ha salido Carrus Hell, como no podía ser de otra manera, uno de los referentes que ya han pasado las tres primeras partes de la saga por el Berretina. Y que es marca del festival al final. Absolutamente. ¿No? Se ha convertido un poco accidentalmente. Y enfrente del Berretina va a estar el Festival Valpurgis, que es un nuevo festival barcelonés especializado en cine de horror queer. Exacto. Y que, bueno, pues en esta sesión apostará por la película Vegas in Space, de 1991, que es una película de ciencia ficción protagonizada exclusivamente por drag queens. Sí, además se echa en aquel año, que eso tiene que tener tela. Yo no la he bueno, visto. Bueno, la distribuyó Troma directamente, ya, y entonces, bueno, pues ahí queda. Yo no me la perdería, sinceramente, viendo la carátula y un trocito del tráiler que te sale aquí en su ficha de IMDb. Yo iba para adentro rápido. Y finalmente el domingo, pues como siempre, el concurso internacional, sí, de cortometrajes que siempre hace el Berretina. Y antes del concurso internacional, que será a las 6 de la tarde, a las 4 será una sesión especial de cortometrajes que organiza el Festival de Países Bajos, Bad Film Festival. Sí. Que, bueno, normalmente es un festival de cine underground, provocador, experimental, y bueno, pues lo que hará será traer una selección de los cortos que más han desafiado al espectador, bueno, según ellos, ya está bien, y que desafiar. Han pasado en ediciones de su Bad Film Festival, uh-huh, y que alegrarán o no o castigarán al público asistente a las 4 antes de la selección de los que están a concurso a partir de las 18 horas. Sí, porque hay que decir que también en el Berretina la selección de cortometrajes propios que se hacen a concurso a veces suelen ser bastante giradicos para allá. Me refiero que en ese aspecto el espíritu Berretina, si igual puede quedar un poco diluido proponiendo Las motosierras cantan o 1978, con los cortometrajes seleccionados ahí se cubren de gloria completamente, con su estilo Berretina, quiero decir. Y nada, pues curiosamente, menos en la página del Berretina, tenéis toda la programación ya anunciada en muchos sitios, pero no en la página del Berretina, así que tendréis que esperar un poco a que la pongan o buscar en otras fuentes de medios que acudieron al anuncio Exacto. el viernes pasado y que ya han publicado todo lo que allí se dijo. O si no, echáis el audio para adelante y el audio para atrás de nuestro comentario hasta que encontréis todo lo que os gusta. Todo lo que queréis no. escuchar, ¿no? Pero bueno, volveremos con esto en septiembre otra vez. No os preocupéis que os lo recordaremos convenientemente. Y bueno, Fernando Pérez, aparte de salir en la película de Mundo Mutante del amigo Gallardo... Salen más, aparte de en esta, sí. creo, pero bueno... Bueno, incluso tú sales en una, o sea que... Bueno, de hecho, mucha gente sale en alguna película de Gallardo. Yo salgo en un corto, pero no... Ya. Salgo con Gallardo, no un corto de Gallardo. De Gallardo, vale, vale. Bueno, pues dicho esto, con el amigo Fernando Pérez y Silvia... fuimos nosotros dos también a ver el pasado jueves en los cines Aribau la versión restaurada de La Quimera del Oro. Sí, The Gold Rush. ¿Por qué? Porque se cumplían exactamente 100 años de su estreno. Tal cual. Fue un 26 de junio de 1925. Qué fuerte, ¿eh? Justo el mismo día, tío. Y allí además se nos explicó, que yo no lo sabía, que el señor Chaplin en los años 40 hizo una reversión donde le puso música, le puso voz en off, eliminó el final y lo cambió. Y entonces aquí se ha intentado restaurar con versiones de la película de 1925 que se han podido rescatar de varias filmotecas. Filmotecas, cinematecas, sí. La versión más completa, pero tal y como se concibió en inicio en 1925. Originalmente. Y esto es lo que realmente pudimos ver este pasado jueves, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, una super experiencia, por cierto. Hombre, realmente, ¿qué podemos decir? Aquí, yo lo he dicho siempre, yo soy partidario de separar siempre la obra del artista. Entonces, que el señor Charles Chaplin tuviera alguna sombra, sobre todo en el tema de matrimonios con menores, porque era un tipo que se casaba con chicas que no habían cumplido los 18, lo hizo 3 veces a lo largo de su vida. Ya, era un reincidente. Sí, y además la primera vez lo hizo con 30, la segunda lo hizo con casi 40, la tercera con 50 y pico. Ya, sí. Le daba igual, ¿no? Es hardcore, sí. Pero recordemos que también es un tío que ridiculizó en vida a Adolf Hitler. Sí, señor. Que se le echó un par. Que se manifestó abiertamente a favor de los trabajadores haciendo una película como Tiempos Modernos. Sí, señor. Que, bueno, o sea, que tenía también muchas cosas positivas. Pero aparte de la cuestión creativa en sí misma, y aparte, que claro, ya de por sí era que eso ya puto genio. Es lo que lo hace un genio, que era un tipo que dirigía, guionizaba, musicaba, actuaba y era un fuera de serie. O sea, era un adelantado a su tiempo y realmente, pues, a mí es un tipo que su obra me fascina. Y, totalmente. Y que cuántas obras audiovisuales pueden ser vistas 100 años después y todavía que aguanten arrancar carcajadas del público, el control del cuerpo. O sea, claro, pensad que el cine mudo lo que necesita es una expresividad corporal extra tan magnífica por parte de actrices y actores que Chaplin llevaba la extenuación. Se ve que era un tipo súper pesado, súper perfeccionista. Yeah. Hacía repetir las escenas si no veía que habían salido bien las veces que hiciera falta, hasta el punto que se ve que a una extra que tenía que decir solo una frase se la hizo repetir 142 veces. Buah. En una película muda. Sí, sí, sí. Es así. Ese era el punto de perfeccionismo que tenía. Pesado, sí. ¿Pero qué hacía esto? Que Chaplin fuera un tipo que tú ves una película 100 años después de él que lleva esos rótulos para darte los diálogos y que si no le pusieras esos rótulos la podrías entender perfectamente. Sí, porque se entiende todo con las imágenes. Absolutamente. O sea, narrativa visual completa. Es una narrativa visual tan rica, tan bien aprovechada y tan bien hilada que realmente, sí, está muy bien que estén los carteles, pero te están dando una información redundante. Sí. Porque la actuación corporal de todo el elenco ya te ha dado esa información perfectamente. Y entonces, realmente, pues, lo que es a nivel personal, yo me lo pasé en grande. O sea, rememoré escenas que, claro, yo esta película la había visto en vídeo hace muchísimo tiempo. Sí, yo la vi igual también en la tele, en algún ciclo o alguna reposición en televisión. Yo diría que en VHS. Uh-huh. Me vi varias de Chaplin en VHS. Creo que tenía una colección de estas que... Sí. Que venían los largometrajes, aunque uno de ellos era El Chico, que tampoco es un largometraje, es más bien un mediometraje. Sí, o casi largo. Sí. Es casi largo. Y realmente a mí la Quimera del Oro es una de las películas que me fascinaron. Además, es una película que realmente la mayoría de películas está rodada en estudio, se nota, porque son decorados, ¿no? Sí, quitando alguna escena de paisajes. Correcto, generalistas, que también las hay. En la intro también que se ve esa imagen, también que también... Vaya forma de empezar la peli que dices, ¿esto para dónde va a ir? ¿Para el drama o para la comedia? Porque ves ahí a una fila de gente subiendo una montaña nevada, vestida como cada uno cree o entiende que tiene que afrontar una montaña nevada, pero gente precaria, gente que se cae, gente que se hunde en la nieve, que dices, buah, menos mal que luego esto va para la comedia, ¿eh? Es que estás hablando de Alaska, sí. Un clima realmente adverso, durísimo, sí. Con gente poco preparada, que los pueblos que habían cerca de los asentamientos donde en teoría podía haber oro eran realmente asentamientos hechos deprisa y corriendo sobre la marcha para abastecer a los mineros de algo de abrigo, de algunas herramientas y de algo de comida o víveres para que subieran y un poco de a buscar fortuna. Drinking. Y luego también el pueblo, pues claro, la diversión, los salones, las chicas, la bebida, pues para el que celebraba que había conseguido algo arriba o el que se quedaba en el pueblo sencillamente a buscar fortuna de los que habían conseguido fortuna. Sí, o ¿no? A eso, o a emplearse, ¿no? Como empleado de los que más tajo tenían, ¿no? Digamos que la acción la sitúan, por sinopsis, en 1890, que tampoco es tan lejos aquello. No, o sea, que no, me refiero que todavía es la época... digamos, de la parte del final de lo que se considera un poco la época del western, ¿no? Históricamente hablando, no cinematográficamente hablando. Así es. Y dices, joder, es que no hace tanto de esto, hace un siglo poquito más, sinceramente. Y esa imagen inicial te pone un poco los pelos de punta y te pone un poco en guardia, ¿no? Sí, que porque dices, realmente es la locura, la claro, fiebre del oro. O sea, sí, realmente, sí, tal cual. La gente enloqueció y muchas veces, lo que dices tú, iban realmente sin preparar hacia una muerte casi segura. Sí. Y de hecho, la película, aunque es un tono de comedia, obviamente, está claro. Bordea el drama en muchas de las situaciones. El drama está todo el rato ahí, está como un buitre ahí. Lo que pasa que es un drama que nos sirve algunas de las mejores escenas de comedia que ha dado el cine, ya, ¿no? Ya. O sea, realmente, ¿cómo te puedes comer una bota? Ya, o cómo te puedes comer a otro humano. O querer comer, cuanto menos. Sí, sí, como lo conviertes visualmente o en tu pensamiento en un pollo, ¿no? En un pollo ahí gigante, ¿no? Que dices que es más un avestruz que un pollo, pero bueno. O la escena de movimiento corporal de dos luchando con una escopeta y otro intentando salir de sí, del campo de fuego, campo, ¿no? Del campo de fuego de la escopeta, ¿no? Sí. Y realmente, pues, es que es una comedia brillante de slapstick con su momento romántico, como le gustaba siempre buscar a Charles Chaplin. La historia de ese vagabundo... Romántico y amargo. Romántico y amargo, pero curiosamente leí, y creo que es verdad, que el final de la película del 25 es la única vez, y esto es un pequeño spoiler, que Chaplin se permitió darle un final feliz al vagabundo en cuanto al amor. Y es un final feliz que yo, tal y como lo entendí, es bueno, condicionado un poco. Bueno, puedes buscarle la vuelta. Sí. De todas formas... No sé hasta qué punto, porque ella también, cuando lo reencuentra, no sabe. Ya. O no se acuerda de él, ¿no? No sabe la situación en que está él. Ya. Porque él va vestido de vagabundo. Sí, sí, claro. Después, ¿vale?, de todas las idas y venidas entonces, que tiene. Entonces, yo no sé si se lo encuentra en una masa más. Pero, en fin, podría tener, porque claro, ella demuestra por comportamientos anteriores sí. cierta frivolidad, ¿no? Sí, incluso ignorancia hacia él. Sí, y, sí. y un poco de desprecio sí, también. Sí, pero también cuando ve que se ha reído de una manera desagradable y cómo la otra persona lo había montado todo de una manera que de alguna le manera hace dice, recapacitar un claro, poco. Le hace recapacitar y dice, no, nos estamos pasando, o sea, aquí hemos cruzado una línea roja y no la teníamos que haber cruzado. Claro, lo que no sé si ese recapacitar da para... Sí, para lo posterior, llegar, ¿no? Incluso a eso, al enamoramiento, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. En fin, bueno, que si no os acordáis o si no lo habéis visto, la tenéis que ver. Es una película que además, pues evidentemente, como tú muy bien dices, Jordi, pues no la van a rodar en Alaska porque hace un frío que pela y porque rodar en la nieve es un puto infierno. Aunque tenían un oso, ¿eh? Tenían un oso porque en esos tiempos, pues se podía tener osos, ahora ya no se podría hacer eso, pero bueno, habría que pedir permisos especiales o lo que fuera, ¿no? Y de hecho, pues también es una película que se caracteriza por sus situaciones límite, también dentro de ese punto de comedia extrema que te vas a ir al carajo en varios momentos de la trama y que pues por los pelillos no se acaba produciendo una desgracia y luego también pues tenemos una pues fotografía un poco también del tipo de personajes o de perfiles humanos que podía haber en estos buscadores de oro, ¿no? Me refiero que también pues aunque tengamos como protagonista al personaje del vagabundo que interpreta el propio Chaplin, pues tenemos ahí pues a otros buscadores que son con un perfil más taciturno, otros que son más buenazos. Luego tenemos a los empresarios de las partes legales de las explotaciones. Los registradores. Claro, cuando encontrabas un yacimiento para ponerlo a tu nombre, si no lo registrabas, sí, podía ir cualquiera a reclamarlo. La gente variopinta que vive en esos asentamientos de nueva formación, que hay un poco de todo, ¿no? Y yo qué sé, a mí en cierta manera, y salvando muchas distancias, me recordó un poco... pues en algunos momentos a la leyenda de la ciudad sin nombre también, porque tiene cosas en común, es otra película, claro, que va sobre esta temática aproximadamente, con un humor muy diferente, eso está claro, pero en cuanto a situación y en cuanto a marco, digamos, argumental, pues es un poco, tienen bastantes cosas en común, ¿no? En ese aspecto. Y decir también que de La Quimera del Oro, pues tenemos momentos que han pasado a la historia del cine, como escenas concretas que son mitiquísimas, ¿no? Y que mucha gente las tenemos grabadas desde hace muchos años en nuestra memoria audiovisual. Y la verdad es que, yo qué sé, siempre mola volverlas a ver en pantalla grande, con buena calidad de imagen. Y además, pues rodeado de gente que la aprecia, ¿no? Porque yo creo que de la gente que había ahí en la proyección, que para ser una película que ya ha visto casi todo el mundo que le gusta el cine, pues había, yo qué sé, pues 2/3 de sala más o menos llenos, que debemos no decir está mal. En principio era la sala grande de los cines Aribau. Sí, por un problema con el aire acondicionado, 5. Nos pasaron a una sala pequeña de las multisalas, pero estaba, pues eso, en 2/3 la sala. Sí. Yo con una señora, por cierto, muy agradecida. O sea, sí, dentro del público había una señora que realmente le encantaba Chaplin y se reía de cualquier cosa que hiciera. Carcajadas, pero carcajadas de estas de las que ponen en las sitcoms de. Sí, porque son de contagiosas. Sí, son sí, de esas, sí. Carcajadas que incitan a reírte aunque no Exacto. quieras. Y la verdad es que, bueno, pues realmente está muy guay cómo enfoca, sobre todo el guión, pues cómo hacer comedia de las desgracias, que eso también es una cosa que hay que destacar de La Quimera, ¿no? Y sobre todo por el tema de pasar penalidades, sobre todo alimenticias, también de frío, también situacionales de peligro con, digamos, accidentes geográficos, por no hacer spoilers por si alguien no ha visto la película. Y la verdad es que... Y la importancia de las cabañas solitarias y abandonadas. Exacto. Ya en el cine hace 100 años. Las cabañas Aquí en la parte, en la parte del Mediterráneo también quizás tenemos más el tema de los corrales que hay por los montes por ahí sueltos, que dices, manda carajo, ¿por qué habrá aquí una caseta en medio de la nada? Pues vete tú a saber si hace unos años eso no ha salvado incluso vidas alguna vez, ¿no? Y también decir, a efectos de la producción, que evidentemente, pues hay mucha nieve en la película, pero la nieve no es nieve, porque se rodó en su mayor parte en estudio, pero sí que es verdad que se utilizó una sustancia bastante, al menos colorísticamente o tonalmente, muy cercana a la nieve. Supongo que sería polvo de yeso o arena blanca o alguna cosa así, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en algunas escenas en las que algún personaje tiene que enterrar o desenterrar cosas de la nieve, se ve que tiene una textura polvo, ¿no? Que no tiene una textura, digamos, de cristal de nieve, ¿no? Entonces, bueno, pero son detalles que al final, pues, eso pasa en... Que es como, era más en, como... enterrar las cosas en arena, ¿no? Sí, exacto, sí, porque cuando entierras y desentierras, pues queda ahí como... Sí, el tacto era más de un árido que no de... Sí, sí. Exacto. Pero bueno, son cositas que también son trucos del cine, al final, pues... Evidentemente. Todo en el cine, ya lo decimos muchas veces, es siempre mentira desde el principio hasta el fin, se emula y la cosa es emularlo de la forma más ingeniosa posible, ¿no? Y aquí ingenio hay a toneladas. Precisamente una película que va sobre la transición del cine mudo al sonoro, como sí. Cantando bajo la lluvia. Tal cual. Precisamente la escena musical de la película... La más famosa. La más famosa, la canción de Cantando bajo la lluvia. Estaba ese día Gene Kelly con anginas, con fiebre. Le mojaron varias veces para rodar la escena... Y no salía bien porque no se veían bien las gotas de lluvia. Yeah. Y tuvieron que mezclar el agua con... Dicen que leche, no lo sé, pero sí, con una sustancia blanquecina, un poco más de cuerpo, ¿no? Porque eso hacía que luego la cámara captara mucho mejor las gotas de lluvia para poder rodar la escena. Sí, entonces se tuvo que repetir varias veces hasta que le pusieron ese aditamento, ajá, que dicen que es leche, pero yo no sé si fue leche finalmente, uh-huh, para que realmente... quedara la escena como quería el director y pudieran dejar descansar al pobre Gene Kelly, que estaba hecho una mierda. Ya ves, pues, ¿no? Pues sale sonriente en esa escena el tío. Sí, sí, ¿eh? No, absolutamente. Lo dio todo ahí. Luego cuando le viene el policía, lo salpica y se tiene que comportar, sí, como un gentleman, cual. Y esas cosas, ¿no? Sí. Pues sí, sí. Otro peliculoto también para sacar para a pasear en algún momento. Para disfrutar el cine, momento, que es un, sí, peliculoto que cuando... la pueda ver en cine, sí, además, es un pendiente. Y además es cine dentro del cine, además. Cine, metacine, es, absolutamente. Que es sí. un rasgo muy distintivo de Cantando bajo la lluvia. Decir dos cosas más, sí, sobre la película. Por un lado, que hay una parte de la acción que transcurre en Nochevieja. Lo digo porque es película de Nochevieja. Porque muchas veces decimos, películas navideñas o que transcurren en Navidad y tal. Esta es una película navideña, aunque no lo parezca. Eso por un lado. Transcurre en el final del año, digamos. Sí, señor. Sí. Incluso hay una fiesta de fin de año. Sí, sí, sí, tal cual. Y luego, solo tengo que decir, parafraseando a una persona que ya no está entre nosotros, pero que se convirtió en un meme, que es, ¿a quién no le va a gustar un baile con panecillos? Claro, además un baile genial, que forma parte ya, pues, de esas imágenes icónicas que tiene La Quimera, ¿no? Que tiene unas cuantas más, pero la de los panecillos, pues, es como de las que más por arriba están. Aunque ya te digo yo que yo tenía grabado a fuego el momento de yo te persigo porque te veo como un pollo, porque tengo más hambre que un perro chico, sí, y es brutal la rima también. Yo me acordaba mucho de la escena de la cabaña también. También, del borde del abismo. Del borde de la cabaña, del, sí, borde del abismo. Sí, sí, sí. Sí, que también se le saca mucho partido. Slapstickamente, sí, hablando. Sí, en grado puro. Pues muy eso, bien. La Quimera del Oro. Sí. 100 años de película y una película que está plenamente vigente y que más de uno os sorprenderéis si la veis. Y yo creo que junto a tiempos modernos de la primera época de Chaplin, lo más destacado sin duda. Tal cual, sí, de la parte muda. Pues, a ver, este hombre, todo lo que hacía estaba un poco trufado, hay que reconocerlo, ¿no? Que me refiero que... Yo qué sé, o sea, no hay que quitarle importancia al resto de sus producciones mudas, pero claro, esta fue como también una apuesta importante, porque además creo que de toda su línea de títulos que sacó en la parte muda, digamos, de su carrera, pues esta fue una de las que más inversión requirió también. Me refiero que en ese aspecto fue una apuesta de producción también más fuerte y aunque pueda parecer que es una película muy sencilla, pues como las películas son mentira, también es muy complicado hacer que las películas parezcan sencillas, que no lo son en absoluto, ¿no? Así que eso. Bueno, luces de ciudad también. Bueno, es que es lo que hablamos. Cada una tiene lo suyo, tío. Sí, sí. Yo pero bueno. Sé. Unas podrán ser por una razón, otras por otra, pero todas tienen su sustancia, tío. Si es que en eso consiste un poco, entre comillas, la genialidad de este Juan Palomo, ¿no? Que, sí, sí, señor. Que tenía un toque especial y lo traspasaba a todo lo que hacía. Y ya está. Y podría ser muy todo lo que queráis, pero el tipo, pues, hacía grandes películas. Y ya está. Pues vamos a cambiar de registro. Sí, pues no sé hacia dónde quieres que vayamos. Ha vuelto la perra, según decía ella en el tráiler. La perraca. The bitch is back, ¿no? Sí, pero el terror no. No, había poquito terror en la primera. Pero es que se ha vuelto un poco adolescente y ya le va la marcha, le va el bailoteo, creo yo. Estamos a la perraca. Estamos hablando de Megan 2.0. Sí, tío. Donde, si la primera Megan la podíamos considerar dentro del cine de terror, sí, con un componente sci-fi o tecnológico. Tecnológico, podríamos decir. Ahora la película se ha convertido en un thriller de acción con componente tecnológico. Sí, incluso pues con componente también de espías y... Sí, sí, sí, es que es un poco... Y de cosas desde que hacen los espías también. Un poco coger un poco el rollito Misión Imposible. Tal y estas, cual. Estas, o sea, sagas tenemos de... Tenemos un reconin ahí, pero petit comité, un poco. Sí, es que realmente, además, ha copiado uno de los principios de estas dos últimas películas de Misión Imposible y lo ha explotado. Ya te digo. Pues yo es que me estuve preparando para esta Megan 2.0. Porque tú tenías pendiente la primera. Claro, como sabía que venía la perraca, pues dije, pues me voy a poner un poco en antecedentes, porque además pues es lo propio, ¿no? Porque si ves solamente Megan 2.0 y no has visto la primera Megan, pues la verdad es que te van a faltar datos y de hecho a mí me hubieran faltado. He de decir que, claro, al no haber visto la película en su momento, en 2022, pues me he ahorrado verla en su versión censurada, comercial, digamos, porque al poco tiempo de sacarse la película en los cines, cuando ya se estrenó en plataformas y tal, pues ya salió la versión unrated con un poco más de sustancia, tampoco mucha, que la versión que se exhibió en salas, ¿no? Y la verdad es que yo qué sé. He de decir que la película, y no me voy a extender mucho porque ya tú, Jordi, la comentaste en su momento. Sí, pero yo, claro, la versión que vi, prácticamente casi todo lo que sucedía que tenía un poco de sustancia era fuera de plano. Cosa Exacto. que ya Megan 2.0, en la primera escena, que es una decapitación, nos hace lo mismo. Sí, claro, porque seguimos estando en el cine comercial. Pero bueno, yo voy a dar una breve nota de la Megan Unrated, porque la verdad es que os he de decir que, valorando las dos, pues sí que es verdad que se agradece el esfuerzo del Gerard Johnstone que puso en la primera parte para darle un enfoque perversito y terrorífico. Y la verdad es que yo, vista la película con la versión unrated, la veo bastante, dentro de su comercialidad, redondica. Me refiero a que la película cumple a efectos mínimos para tener un ratito de entretenimiento. Vale que hay que pasar igual pues un poco ese bache de drama de la primera parte y de la pérdida de los seres queridos que le pasa a la protagonista, a la coprotagonista, porque hay una niña que es la que es custodiada por el androide, ¿no? Sí, y por su tía. Y por su tía que es la creadora del androide. Que es la creadora del androide y que además os he de decir que esta ingeniera de robótica que trabaja para esta empresa de juguetes, que es la tía de la chica coprotagonista, pues la verdad es que es bastante poco empática con los niños en general para trabajar en el sector laboral en el que trabaja, que también es algo que en la parte 2 se sigue manifestando, ¿no? Que dices, bueno, me refiero que igual pues el personaje que interpreta la actriz... Ahora os la voy a decir porque estoy cargando la ficha de la película, la Alison Williams, que hace de Gemma, pues la verdad es que, Joder, yo es un pequeño fallo guionístico que veo un poco en las dos películas, más que nada porque si quieres crear juguetes para niños o tienes que generar productos para niños, que menos que saber un poco cómo piensan los niños, ¿no? Yo creo No sé. que hay más que un fallo de guión, yo creo que es un efecto colateral. Ella está desarrollando un proyecto que se lo piden que sea un Sí. producto para niños y que es colateral. Ella el proyecto lo podría haber hecho para niños como para suplantar obreros en la obra, O para como lo que para... hacen en la segunda parte. Correcto. O sea, Bueno. ella es una tecnóloga, es una Sí. científica Ingeniera de y ingeniera robots, y sí. entonces lo que hace es diseñar. Luego las aplicaciones que le den no tienen que ver lo que empatice ella con los niños o no. De hecho, a ella le cae un marrón porque ella nunca ha querido tener niños, es una persona muy solitaria que está dedicada absolutamente al trabajo y que lo último que le apetece es tener una familia y tener a alguien dependiente de ella, ¿no? Exacto, y claro, pero es un muermo de tía. Sí. Nunca mejor dicho, como para su sobrina. O sea, lo de la tía lo digo porque es tía de la coprotagonista, ¿no? Bueno, en cualquier caso, estos son los rollitos de familia que hay que tragarse un poco para poder disfrutar la parte del terror que tiene Meghan Que Enright. tampoco dura mucho esos Sí, trocitos, es al es el principio. primer tercio, un Sí, poco. un poco. Y la verdad es que en cuanto el robot Meghan pues empieza a funcionar y empieza a hacerse cargo de pues un poco de la protección de Katie, que es la sobrina de Gemma, que se ha quedado huérfana y que por cercanía familiar pues le toca a Gemma cuidar de ella. Y la verdad es que tiene muy mala hostia esta Megan. O sea, es que me refiero que su programación está tan bien ejecutada desde el punto de vista de la protección Claro, que tienes que proteger a esta que niña. le dan igual 8 que 10. Y entonces ella entiende lo que es protección a su manera. Exacto. Entonces, que es una manera un tanto perversa, Radical. entiendo que impersonal, en la que no piensas en las posibles consecuencias que va a tener esa protección que tienes que brindar por programación a tu protegida, ¿no? Entonces, claro, vamos a tener algunas escenas, las escenas famosas que tiene Megan 1 o Megan Unrated, según como la hayáis visto, que claro, son en concreto, arriba o abajo, son como tres escenas potentes, que son las que, digamos, contienen el potencial contenido unrated, que son, lo voy a decir así de forma un poco pues suave, sin hacer spoilers, pues la escena del bosque, la escena del pasillo de la empresa con la guillotina de la fotocopiadora. Eso es de decir demasiado, pero es que mola mucho esa escena. Y luego ya, Mola más en la versión que la has visto tú, ¿eh? sí, y luego la escena final en la casa de la familia de la Gemma y de la Yo creo que ha Katie. saltado una, ¿no? Sí, No la de la vecina, ¿no? sí, pero esa no me parece tan hardcore. Pues que yo no sé en Sí, la Unrated cómo era, es que claro. la que nos dieron en cine era más light, claro. Sí, bueno, aquí, bueno, hace cosas con un líquido que se tira con una sulfateadora y estos rollos. Pero bueno, a mí esa escena de la vecina quizás, o la que tiene que ver con el perro de la vecina, También. tampoco es que me Bueno, parecieran. recordemos que hay gente a la que le importa mucho más que el objeto de maltrato sea un perro que Sí, una persona, ¿eh? O sea, por cuidado, ¿eh? supuesto, por Que supuesto. tenemos ese sector, que además parte de ese sector forma parte de la sin audiencia, ¿eh? Y soy consciente de ello. Y de hecho, pues lo pienso cada vez que hablo de una mascota en público, aquí en los micrófonos. Pero bueno, que sepáis que esas 3/5 escenas, pues sí que realmente te consiguen poner un poquito los pelos de punta con la versión unrated. Me refiero que yo no he visto cómo han quedado en la versión cortada, pero Excepto la del bosque, que es la que quizás se parezca más, sí. las demás todas cortadas, fuera Hay de plano. que decir que, pues eso, tanto la de la oficina con la sala de fotocopiadoras y el ascensor, como la escena final, son muy cañeras en ese aspecto. Yo creo que le habrían hecho un favor a la película si la hubieran dejado con este metraje en los cines comerciales. Tampoco es para tanto la cosa. Le hubieran puesto una R. No es, sé, que, es que yo supongo que si el director lo hizo fue por eso. Nada, sí, el director o bueno, la... O la productora, productora sí, sí. Que es, esto es, creo que, pues no sé si recuerdo, Universal o algo así. Que bueno, es de Blumhouse y sí. Está Universal en la distribución, sí, sí. Blumhouse y Atomic... ¿cómo se llama? La del James Wan. Atomic One, Monster. La, Atomic Monster, que es la productora de James Wan. O sea, que es, tenemos Blum y tenemos Wong. Y la verdad es que, yo qué sé, vale que sí, que tiene que llegar a todos los sitios, pero claro... No recomendada para mayores de 12, es demasiado poco. Tal y como, hablo de la Megan sin las escenas fuertes. Sí, sí. Entonces, claro, yo qué sé, igual le hubieran puesto para mayores de 16. Pero es que ahora yo creo que con el paso que han dado hacia el thriller de acción, ya. Todavía les interesa menos el ser explícitos. Porque han ido clarísimamente hacia un público mucho más juvenil. A ver. Yo es la visión que tengo, sí, ¿eh? Sí. A nivel comercial. Hay que decir que la muñeca en la versión unrated, en la 1, esos momentos que tiene cuando se pone brava, chunga, respondona... Giradita. Da mucho yuyu. Me refiero que en ese aspecto está muy bien conseguido el efecto de el reverso tenebroso de la tecnología, en este caso, ¿no? Que hablamos, sí, ya que hablamos es que de en robots. En esta segunda parte, ese reverso tenebroso, hay un momento en que... Digamos que la ponen en su sitio y la ridiculizan. Ya, sí, hacen un poco de parodia ahí. Sí, sí, sí, me refiero que... O sea, que le buscan la vuelta, ¿eh? Sí, yo creo que les dio un poco de miedo tanto a la productora como a la distri que esto saliera tan duro, por decirlo de alguna forma, y han decidido pues bajarle el tono. No, no solo eso, han decidido una reconversión total, prácticamente. Sí, y de hecho, si que quieres, a mí es una cosa que no me ha complacido mucho. Sí, de hecho, si quieres, entramos ya en la Megan 2.0, en la perraca. Solamente voy a decir de la primera versión, o sea, de la versión de la primera parte, que a pesar de ser de 2022, me estuve fijando atentamente y no se nombra ni una sola vez la palabra mágica. IA. Y en la segunda parte se nombra cada frase, cada diálogo que hay, la meten por en medio, sí o sí. Pero venimos de saga... Del Reconning. Claro, venimos de Misión Imposible. Y todo este rollo. Entonces ahora se puede nombrar, se puede decir, y es mucho más importante que salga el tema. Claro. Y de hecho, pues ya se podría haberle dado un poco de cancha al término en la primera parte, pero igual pues eso, no estaba tan de moda o igual no eran tan conscientes del, entre comillas, pequeño tesoro asociable al concepto de moda y al concepto del que todo el mundo habla en este 2025, que es la IA. Entonces, bueno, entramos en la 2.0, en la perrata. Sí, que por cierto, debemos decir que para esta película 2.0, que es 3 años después... El elenco prácticamente es el mismo, sí, con alguna incorporación. Los que han sobrevivido. Los que han sobrevivido, evidentemente. Pero es que además, como dos de las protagonistas femeninas han crecido, claro. Eso se ha tenido que implementar en el guión de alguna manera. A ver, sí, hemos de aclarar, no sé si lo dijiste en su momento, que la muñeca Megan se compone de dos actrices. La actriz, digamos, que le da cuerpo y que le da movimiento, y de la actriz que le da voz y emociones a través de la voz. Entonces... Evidentemente, pues estamos hablando de un registro cuasi infantil en la primera y un registro ya plenamente adolescente para la segunda, con todos los vaivenes que puede tener el concepto adolescencia en una película de acción con tecnología. Atención a todo esto, o sea, por favor, marcároslo muy claro. Con la versión 2.0, la versión perraca de Megan, adiós terror. Desaparece el terror. Absolutamente. O sea, no es que se diluya. Se han ido para otro lado. Que para según qué consideraciones, como por ejemplo, ya que es una segunda parte, hacer algo muy diferente y que no se parezca en casi nada a la primera, pues lo han conseguido. Lo que pasa que en algunos sitios la siguen promocionando como película de terror, esta segunda parte. Y es, ya os digo, ya os decimos que... El terror, o sea, es nulo. O sea, que no le hagáis ni puñetero caso a esa propaganda porque no hay etiqueta, igual un poco de suspense sí que hay en thriller, algunos momentos. Es un thriller de acción. Pero olvidaos del terror. Sí, sí, sí. O sea, ni versión uncut, ni unrated, ni hostias. O sea, con la 2.0 no hay, digamos, motivación terrorífica alguna. Eso no quita que la propuesta no sea entretenida o interesante. No, la verdad es que eso es otro, en ese sentido es una película de 2 horas y yo entretenido me lo pasé muy entretenido. Sí. Lo que pasa que es bastante más juvenil que la primera. Yo creo que han ido a un mercado a poner el dedito en la llaga, claramente. Hay muchas más canciones y muchos más bailes, por decirlo rápido y sí, mal. Han querido convertir a Megan en un icono que caiga bien pues a ciertas franjas de edades. Sí, porque de hecho la Megan de la primera parte es difícil que te pueda caer bien en nada. No, porque más allá de tener, digamos, una fascinación oscura por la tecnología girada de vueltas. Es, ¿no?, una loca de los circuitos, así tal de claro. Cual. Que, por cierto, en la primera parte ya hay homenajes al cine de roboces. Claro, claro. De alguna manera. De robots rebozados. Sí, de roboces. Y en esta segunda parte todavía hay más homenajes al cine de roboces. Es que el cine de roboces se podría hacer solo una línea de sin audiencia, solo que hablara del cine de roboces. Podemos hacer el especial cine de roboces. Tal cual. Tal como suena. Sí, sí, sí. Empezando por Metrópolis. Por ejemplo. De Fritz Lang, sí, ¿no? Señor. Ya que hablábamos de cine mudo antes con Chaplin y el rollo, pues bueno, el expresionismo también ahí, tecnológico del principios del siglo XX. Pues bueno, ¿qué pasa en esta Megan 2.0 efectos argumentales? Pues eso, que han pasado pues como 2 años, aprox, desde las consecuencias y el final que tuvo Megan 1, y parece ser que pues la tecnología que Gemma había desarrollado y que intentaron reciclar en la primera parte en la industria juguetera, pues se ha colado por algún sitio y hay alguien en el mundo pues que se ha beneficiado de esa tecnología para fines un poco oscuros, no desde el punto de vista del terror, sino desde el punto de vista militar y, vamos a decir, pues geoestratégico, por llamarlo de alguna forma, porque además también aquí volvemos a tener pues una muestra de una más. Parece que al final quieren que quieran que nos parezca normal que los gobiernos o gente relacionada con gobiernos pueda hacer trapicheos y trabajos sucios a espaldas de los ciudadanos para, en teoría, mejorar nuestro estatus de vida, ¿no? Y cuando es todo lo contrario. Pero bueno, eso también está como trasfondo dentro de Megan 2.0. Y claro, como esta tecnología tan avanzada que desarrolló Gemma, pues se ha pasado a, digamos, a la parte, digamos, más armamentística y de, ¿por qué no decirlo?, de uso militar, pues también el gobierno de los Estados Unidos va a tener que poner cartas en el asunto y pillar a Gemma y decirle, oye, tía, si esto se ha colado por ahí y lo está usando Peña sin nuestro control, nosotros también queremos nuestra parte. O sea que ayúdanos a equilibrar esta balanza, ¿no? No, porque primero y es un poco el inicio que tiene. Primero piensan que ha sido ella quien ha vendido su propio proyecto, claro. Exacto. Lo primero que piensan es, has traicionado a tu país y... Claro. Eres multimillonaria y sigues viviendo en una casa que tampoco está nada mal la casa donde no, viven. No, no está mal, ¿no? Pero bueno, digamos que por estos detalles que os estamos dando ya os podéis imaginar por dónde va un poco pues la ida y la venida en modo plural de toda la acción que va a tener Megan 2.0 con pues ese, digamos, uso, vamos a decir, pues fuera del abasto de los Estados Unidos de la tecnología que veíamos en la primera película, ¿no? Todo ello aplicado pues a potenciar pues determinadas actividades de uso militar y en las que vamos a tener pues digamos la personificación de esta amenaza que se ha pasado digamos al lado oscuro en un androide que no es Megan, sino que es una versión adulta suya y además un poco mejorada para el enfoque militar, que es Amelia, que también pues es el nuevo, y esto es un pequeño spoiler, pero hay que hablar de Amelia porque es lo más interesante que hay en la puñetera película, aparte de la propia Megan. Y de hecho a mí, si algo me ha gustado y algo me ha llenado bastante a efectos de diversión y entretenimiento, es todo lo que tiene que ver con Amelia dentro de esta película. Encuentro que es una adversaria que da mucho juego, que nos propone situaciones pues bastante cabronas, todo se ha dicho, y que pone a mucha gente de los propios gobiernos o de las élites tecnológicas en evidencia con su actividad, y que es, pues, ya os digo, pues una versión como adulta de Megan y que se usa pues para fines oscuros desde el punto de vista de poner o quitar gente en sitios y de realizar pues eso, asesinatos selectivos o cosas por el estilo, ¿no? En ese aspecto, pues la película cumple como una buena peli de acción con espías, todo se ha dicho, y la verdad es que pues tenemos ese componente tecnológico y de inteligencia artificial, que a veces es más inteligencia y a veces es más artificial, pero que está ahí bastante, bastante siempre presente. De hecho, pues no tenemos a The Entity, a la entidad, aquí como teníamos en Misión Imposible y su Reckoning, pero bueno, pero está Amelia, que también pues es una, entre comillas, personificación de este libre albedrío de inteligencia artificial que la verdad es que, pues bueno, la verdad es que es la que le da dinamismo, la que lleva el peso de la trama y la que nos da la diversión en la película al final. No sé. Sí, la verdad es que sí. Y además, si quieres podemos entrar un poquito en el reparto. Sí. Porque es una actriz que no teníamos en la primera parte. Exacto. Que es Ivana Sakhno, que es la actriz que hace de Amelia. De origen ucraniano. Sí, señor. Se le nota un poco. Y que tú no tenías constancia de su aparición anterior, pero estuvo en la serie Ahsoka, sí, que yo pude ver. Lo tengo apuntado aquí, aunque donde no lo era haya visto. Una aprendiz de Sith. Vale. Bastante eficiente, cabe decir. Porque además es muy curioso porque he estado mirando, porque cuando un Jedi tiene un aprendiz, lo llama Padawan. Claro. En cambio, cuando un Lord Sith tiene un aprendiz, sencillamente es un acólito Sith o un aprendiz de Sith. No tiene nombre propio. No tiene un nombre dentro del universo Star Wars, es curioso, ¿no? Ya ves. Y entonces, bueno, allí ya llamaba la atención por el papel que tiene en Ahsoka, por la presencia física que tiene, la manera en que lucha y se mueve, y porque la tía es una atleta, la verdad. Ya. Y aquí, bueno, pues da muestras de lo mismo. Yo creo que es una villana muy interesante. Es lo que más llama la atención de toda la... Mira que la Megan se empeña en bailar, en cantar, en ponerse gafas de fluorescentes, pero la que realmente se lleva un poco la atención, yo creo que también es la, entre comillas, la parte buena que tiene el guión de esta 2.0 Megan, es esta Amelia que realmente... Pues yo creo que también la Ivana también tiene unos rasgos como que son un poco robóticos también, o también se le quiere sacar ese, como tiene unos rasgos así pues como finos, un poco afilados, podría parecer que es también pues eso, que tiene chapa debajo de la piel, ¿no? ¿Sabes a quién me recuerda un poquito como actriz de acción? Y además aprovechando los paralelismos con Misión Imposible, a la Pon Clementiez. Bueno, tiene sus paralelismos. Sí, digamos que igual no con rasgos asiáticos, no, sino es correcto. Caucasianos, nunca mejor pero dicho. Pero sí, esa inexpresividad, esa manera sí. De mirar a la cámara, de luchar, de va por moverse, ahí, va, por ahí. Va por ahí, ¿no? Y las coreografías en las que se mete pues están bastante guapas. De hecho, cada vez que sale en escena se monta algún pifostio guapo. Me refiero que en ese aspecto la producción hay que reconocer que se ha volcado en la parte de la acción. Que... Yo creo que es una producción que tiene una inversión mayor que la primera parte de Megan. Sí. Yo diría. Y que aparte también se han currado la cuestión coreográfica, la cuestión de, digamos, de situaciones al límite también en algunos momentos. Es una película momentos, de acción, entonces tienen que, me mejorar que en han, ese aspecto. Han invertido ahí, ¿no? Y la verdad es que a mí me recordaba un poco también el papel de Amelia, pues a esa Terminatrix de Terminator 3, que también tenía un cierto pues matiz robótico, evidentemente. Lo que pasa que Amelia también es como más fina, más delgada y parece ser que pueda no aguantar según qué situaciones físicas, pero claro, pensar que debajo es un androide. Entonces, claro, la tía se mete en como objeto de la acción dentro de la película, pues en algunas situaciones que dices, hola, esta tía como chana y cómo responde, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues la verdad es que el personaje de Amelia es el que le pone un poco de salsa a esta ensaladilla de la segunda parte de Megan. Y la verdad es que, bueno, yo qué sé. También comparando, y por decir algo, pues también un poco no tan positivo de esta parte de 2.0, yo en algunos aspectos he llegado a ver un poco de entre comillas, contradicciones de comportamiento de los personajes humanos al respecto de la primera parte. Porque, claro, después de la primera parte se les queda un determinado cuerpo o estado emocional a determinados personajes, y cuando en Megan 2.0 vuelve a salir a la palestra Megan, dices, pero ¿no se supone que en la primera parte había pasado esto y ahora pasa esto otro? Sí, pero sí, bueno, es que hay un plot twist y un giro de pensamiento de unos personajes que habían quedado bastante marcados por lo que les pasa, que es un hecho traumático, brutal, lo que les pasa al final de la primera parte. Y ahora aquí, 2 años después, pues porque patata... Pelillos a la mar. No pasa nada, ¿no? Bueno, a ver, yo es hay, que, hay es cosas... Que Megan mola. Claro, hay cosas de la película que no me gustan porque pierdes a la Megan de referencia de la primera película. Es un personaje interesante dentro del cine de terror que lo has reconvertido completamente para ganarte un nuevo público. Sí. Eso por un lado. Luego, aparte de la incidencia de Misión Imposible, yo le veo un componente a una película de culto, pero que aquí nos gusta mucho, como Upgrade. Totalmente. Que está ahí también metida de una manera bastante fuerte. Sí. Homenaje a Metrópolis también, con sí, el evidentemente. Laboratorio. Bueno, si empezamos a hablar de homenajes a películas de roboces, hay, sí, hay sí, la sí, tira no, y media. Tenemos unos cuantos. Y lo que te comentaba de la recaudación, he tenido la... Me he puesto a mirarlo, y claro, la primera Megan, el presupuesto es de 12 millones de dólares, y aunque no está confirmado, se dice que esta segunda producción se ha ido a los 25 millones de dólares, que o sea, es más del doble. Lo han doblado. Claro, entonces, han hecho eso, han hecho una producción de acción, un poco cogiendo el rebufo de la saga de Misión Imposible. Y la verdad es que han hecho una película muy entretenida, pero han roto con su pasado de alguna manera. Tal cual, sí. Luego, a ver, como posiblemente esta 2.0 tenga el síndrome de las, porque es evidente que lo tiene, de las segundas partes muy diferentes a la primera parte... Vete tú a saber si no va a haber en el futuro una tercera parte que vuelva al terror. No lo creo. Yo creo que si hay una tercera parte, difícil, va a ir más en la línea de esta segunda. Ya. Que también dependerá la taquilla, ¿eh? Que sí, al final... sí. A ver cómo va, porque esto supongo que se estirará también en verano, porque es también una propuesta que se hace para época veraniega, ¿no? Un poco también. Y bueno, ya iremos viendo. La verdad es que, a ver, la película es entretenida. Hace una propuesta, en cierta manera, pues muy distinta a la primera parte, pero eso, que no olvidaros de los registros de la primera parte, porque aquí nos vamos eso a la acción tecnológica, a la acción y la ciencia ficción tecnológicas, y además sin ningún tipo de reparos, con conspiraciones a escala casi mundial, ¿no? También como teníamos en Reconning Misión Imposible. Así que bueno, no sé. La verdad es que yo, sinceramente, por redondez me gusta más la redondez de la primera parte, pero reconozco que esta segunda parte pues tiene su parte de entretenimiento también bastante marcada. Me refiero, yo me lo he pasado bien viendo esto, sobre todo por la que te dije, por la ucraniana, por la Amelia, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, tampoco al final se le acaba sacando el partido que yo como espectador perverso del lado tenebroso pienso que se le podría sacar a Amelia, pero bueno, ya da bastante juego durante la mayor parte de la trama y eso ya pues se ha de resaltar, ¿no? En cualquier caso. El Gerard Johnstone, realmente lo que tiene ahora en preproducción es la adaptación, creo que en personajes de carne y hueso, de Monster High. Así que bueno, creo que igual va a dejar de lado un poco a la robot y ya veremos a ver si hay Megan 3.0 o se queda aquí la jugada, porque todavía igual es demasiado pronto para pronunciarse en ese sentido, ¿no? Hay que decir que en la trama, o sea, perdón, en la trama, que en el reparto, pues tenemos alguna cara conocida extra, que es pocas, conocidas me refiero, extras hay unas cuantas, pero que se haya incorporado, y además es un tipo que siempre, pues, está guay verlo pasearse por una producción comercial, y bueno, pues tenemos el geto del ya lo diré, del Germain Clement, que aquí pues hace el papel de un magnate tecnológico que tiene varias implantaciones tecnológicas, valga la redundancia, en su cuerpo, y que pues da un poco de juego también en la en la trama, sobre todo en la primera parte de la trama, ¿no? De Megan 2.0. Así que bueno, es un extra más que hay que ponerle a Megan 2.0, al Jermaine Clement, como disfrute y que extra. Y sale sin Taika aquí. Claro, claro. Aquí haciendo su carrera actoral directamente, ¿no? Un poco. Directamente, sí. Muy bien. Pues no sé si tienes algo más que decir de la perraca 2.0. No, que como tú, aunque yo no vi la Unrated, me quedo con la primera. Bueno. A pesar de que estás entretenida, ¿eh? También sí, te lo sí, decir, sí. Pero es otro registro completamente sí, diferente. Sí, yo de hecho, o sea, ya os digo que también con el prólogo que tiene la 2.0, con esa misión encubierta con la presentación del personaje de Amelia, dices, hostia, ¿y esto qué es? ¿Para dónde va esto ahora? Claro. Pues claro, es, sí, que, pero ya, es que han pegado ya, ahí precisamente el switchazo. Pasa la primera muerte y ya ves que es fuera de plano, solo ves la sombra de la ejecución y ya dije, mierda. Sí. A mí es que estas cosas... Y de hecho, a lo largo de la película, creo que no hay ni hay alguna otra cosa que podría llegar a ser fuera de plano, pero son las menos porque lo que tenemos son escenas de acción y situaciones límite a saco. Con consecuencia de muerte en algunos casos, pero no buscando el concepto terrorífico en la muerte. Ni visceralidad, ni explicitud, no. Así que bueno, pues esas características tenemos en esta Megan 2.0, recién estrenada en cines la semana pasada. Pues hablando de cines, ¿qué nos queda? ¿Un cuarto de hora? Sí. No vayas muy rápido, no te vayas a salir de la curva. Pues tengo que ir rápido porque es una película de Fórmula 1. Ya, si quieres te subo el pitch en la postproducción del programa y te pongo ahí un poco de pitufo. Tenemos F1 The Movie, Fórmula 1 la película. Ajá. Que es la película que ha traído para este 2025 Joseph Kosinski, aunque ha estado un par de años preparándola. Uh-huh. Y bueno, pues este hombre venía de dirigir Top Gun Maverick. Y en F1 lo que ha hecho es hacer Top Gun Maverick otra vez. Pero con coches. Es que es así. O ya, sea, bueno. Ha sustituido a Tom Cruise por Brad Pitt y se ha marcado lo mismo. Ya. Una leyenda, un tío que es mítico en un la, especialista en la escena, mítico, ¿no? Que ya es un veterano, pero que puede aportar a jóvenes talentos, pues... todo lo que sabe, su sabiduría, su conocimiento, su experiencia, y entonces, bueno, pues esto es lo que se aplica. Vale. Entonces, bueno, en el guión tenemos a Eren Kruger basado en una historia del propio Joseph Kosinski y la música de Hans Zimmer. Una fotografía de Claudio Miranda que está muy bien, porque la película está muy bien rodada, y todo el apoyo de la FIA, Federación Internacional de Automovilismo. Ya supongo que esto pues también sirve como de propaganda del gremio también. Absolutamente. Un poco, ¿no? Veréis que salen todas las escuderías y todos los corredores oficiales de verdad de la Fórmula 1 de hace 2 años. O sea, veréis que todavía Carlos Sainz está en la escudería de Ferrari, no está en Williams. Bueno, pues veréis algunas cosas así, ¿no? ¿Pero este hombre todavía corre? El hijo. Ah, es el hijo. El padre corría en rallies. El hijo corre en Fórmula 1. Vale, es que yo no estoy muy metido en el motor. Sí, ya bueno, te acabas de dar cuenta. Claro, es que ahora os explicaré una cosa, porque realmente las peores críticas que ha recibido la película, ajá, es por parte de los aficionados a la Fórmula 1. Claro, de los expertos. Expertos, bueno, ponlo entre comillas. Yo soy aficionado a la Fórmula 1 y yo me lo he pasado como un enano. Vale. ¿Por qué? Porque no he tenido... cortapisas a la hora de ver la película. Porque es una película que sí que es verdad que exige ciertos conocimientos de Fórmula 1, porque todo el rato están hablando de términos que si aire sucio, que si reglamento, que si safety car o virtual safety car, su vocabulario, o bandera roja. Sí. O sea, que realmente si no tienes cierto bagaje en la Fórmula 1 te va a sonar a chino. Uh-huh. Pero luego... hay ciertas escenas de carrera que tú sabes que nunca pasarían así en un campeonato de Fórmula 1. Pero aquí es donde yo digo, pero tú cuando estás viendo una película de Rocky, los combates de boxeo reales no son como los combates de boxeo de Rocky. Ya. Y cuando tú ves un partido de fútbol de verdad, los partidos de fútbol de verdad no son como los partidos de evasión o victoria. No, porque es una película. Correcto. Entonces tienes que adaptar al lenguaje visual del cine, dar dramatismo, dar emoción, dar epicidad. Que el otro día escuchaba, y tiene razón, estamos cayendo en estos términos nuevos que ahora ya no decimos hay épica, decimos epicidad. ¿Por qué? Hay épica. Es que épica es una palabra que hemos utilizado siempre, claro, y ahora ha pasado a ser epicidad. No sé por qué. Cosa sí, que, bueno, es que el lenguaje evoluciona, ¿no? Pero sobre todo el uso práctico del lenguaje, porque sí. a mí otra de esas que me rechirría los oídos es sorpresivo, porque se dice sorprendente, pero claro, correcto, como en el LATAM, pues sorpresivo se ha dicho mucho siempre, se ha acabado contagiando también en este lado del Atlántico y ya se da por válido cuando si vas a la RAE te va a salir una guadaña y te va a cortar el cuello, como diga sorpresivo. Bueno, pero bueno, es un caso similar, caso, sí, que es de uso práctico. Épica. Bien, pues realmente pues el lenguaje cinematográfico utiliza estas cosas, sí, y está bien. Entonces, ¿qué menos, no? Para hacerlo, claro, más atractivo también. Entonces, bueno, pues aquí, ¿qué es lo que tienes? Aquí tienes la historia de un tipo que ha comprado una escudería, un expiloto, que es Javier, el personaje que interpreta Javier Bardem. Ah, mira, te iba a preguntar por él. Y esta escudería, después de dos campeonatos y medio, porque tiene un contrato firmado por 3 años, no ha logrado ganar ninguna carrera. Ya. Y le queda medio campeonato para intentar conseguir ganar al menos una carrera para que por contrato le renueven 3 años más. Y este equipo es el único equipo que no existe realmente en la parrilla de Fórmula 1, es un equipo inventado. Claro. Entonces, resulta que Javier Bardem, cuando era piloto, tuvo una especie de rivalidad con otro piloto, Nobel, uh-huh, que es el personaje que interpreta Brad Pitt, donde eran las dos promesas de la Fórmula 1, tuvieron un rifirrafe en Mónaco, en el Gran Premio de Mónaco. Pero luego, Brad Pitt, que era la gran promesa, tuvo un accidente casi mortal, yeah, que hizo que se retirara de la Fórmula 1 y abandonase pues el tema del automovilismo durante muchos años. Pero él tenía el gusanillo y lo que hizo fue irse a correr otras competiciones, pero de todo tipo, cualquier cosa que tuviera motor. Uh-huh. A circuito oval, las 24 horas de Daytona, Le Mans, sí, buggies en la playa, lo que haga falta, ¿no? Entonces resulta que ya desesperado, el personaje que interpreta Bardem, tiene un piloto joven, que está interpretado por Damson Idris, uh-huh, que recuerda además bastante a cuando debutó Hamilton, que es productor de la película. Es Lewis Hamilton. Es que te iba a decir, ahí tiene un aire, una estética, sí, cercana. Y además es importante en la parte final de la película el propio, yeah, Hamilton como piloto. Ya ves. Es productor también Brad Pitt. Y entonces, bueno, pues él decide ir a buscar a este amigo, pero rival en su época, uh-huh, y decirle, ¿tú serías capaz de volver a la Fórmula 1 actual? No, no la que conduciste, porque claro, ellos conducían en la época de Senna, Prost, sí, claro, sí, sí. Que las reglas y la tecnología, claro, eran otras. No tenía nada que ver, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues realmente es el desafío de poner a un piloto veterano de más de 50 años, uh-huh, otra vez al mando de un Fórmula 1, y intentar ganar al menos una de las carreras con un coche que apesta realmente. Ya. Pues para poder renovar el contrato. Para salvar los muebles un poco. Y no perder, sea, ¿no?, todo el dinero que han invertido en, yeah, la escudería. Yeah, yeah. Entonces, bueno, aquí es muy importante porque tienen una ingeniera de desarrollo, que sería el Adrian Newey femenino, mm-hmm, yeah, que está interpretada por la Kerry Condon, que realmente es muy buena, pero a lo mejor no está trabajando en la dirección adecuada y también los consejos probando el coche de este veterano, claro, le experto, pueden dar pistas de por dónde hay que incidir para realmente mejorar aspectos que puedan dar cierta ventaja competitiva para al menos intentar mejorar, ¿no? Sí, porque digamos que estos coches que se utilizan en este tipo de competiciones son una especie de prototipos. No, son Fórmulas 1. O sea, sí, pero me refiero que cada escudería trabaja tecnológicamente, ah, no, y técnicamente, claro, las mejoras que ellos creen conveniente, sí, dentro, o sea, de unas normas. Realmente dentro de la Fórmula 1 hay dos elementos que son primordiales. Uno es el simulador, que es un simulador de carreras que puedes hacer carreras pasadas para ver qué fallos has cometido y te da realmente una sensación de carrera bastante fiable, uh-huh, de lo que puedes hacer con tu coche y tu tecnología. Y la otra es el túnel de viento, que es donde poner los Fórmulas 1 para ver realmente cómo se pegan al suelo, cómo los alerones trabajan, cómo cogen las curvas, si se va de detrás, se va de delante, etcétera, etcétera. Entonces, vale, con esto los ingenieros hacen los desarrollos dentro de las normas que permite la FIA. Sí, porque la FIA dice, el alerón puede medir tanto y puede flexar tanto. El suelo puede tener, pues no sé, que el viento pase por aquí hasta tantos grados, pero no más, porque entonces el efecto suelo sería demasiado y no lo permitimos, etcétera. O pueden salir volando incluso. Entonces, por eso se habla tanto del cambio que va a haber el año que viene, porque el año que viene cambian completamente las normas de la FIA y se tienen que rediseñar todos los coches. Joder. Y aquí es donde la escudería, donde está ahora Fernando Alonso, que es Aston Martin, ha cogido a Adrian Newey, que es el mejor ingeniero que hay, fue el que diseñó el Red Bull que ganó tantos campeonatos con Verstappen y tal. Y entonces, pues Adrian Newey lo tiene trabajando en el coche de 2026, Aston Martin, para hacer un coche campeón, ¿no? Ya. Bueno, entonces la película, con este punto de partida, pues te explota todo lo que te explotaba Top Gun Maverick, ya, que es, llega el veterano, que además es un poco engreído, que es muy particular, pero también sí que es verdad que las cosas que comenta tiene su parte de razón. Ya. Tienes al jovencito engreído y bastante pagado de sí mismo, va a haber una confrontación directa entre ellos. Choque de egos. Tienes a esta ingeniera que va a ver al otro con precaución, pero que le gusta un poco, porque no deja ser Brad Pitt. Ya. Y a Brad Pitt, pues ella quizá también le hace gracia. El Brad Pitt. Tienes al Bardem, que está muy preocupado por todo lo que pasa. Por el dinero. Y sabe que el otro es su colega, pero sabe que también tiene un carácter que le puede permitir hasta ciertos puntos, claro, porque el tío viene de muchas carreras en Estados Unidos donde se compite más allá de las reglas o al borde de las reglas, y en la Fórmula 1 las cosas no son... Es algo más estricta. Sí, bastante más estricta. La FIA se mira con lupa cuando hay interacciones no permitidas entre pilotos. Ya. Entonces, todo va así. Y entonces es un poco cómo llegas a una escudería de individualidades e intentas hacer un equipo. Porque esa escudería no tiene ese espíritu, ambiente y espíritu de equipo, de ¿no? Colegueo. Todo esto aderezado con cosas que te dan un poquito de salsa en el guión, porque si no sería todo muy descafeinado. Y entonces empiezan a pasar cosas, hay giros, pero es una película muy blockbuster, muy de disfrutar, muy de que el público salga contento de la película, como era Top Gun Maverick. Entonces, en este sentido, pues la película es complaciente. Pero eso no quita que sea una película muy bien rodada, con una historia bien hilvanada, bien actuada, con bastante, digamos, acción, con una inmersión potente, porque saben graduarte cómo van evolucionando los acontecimientos para que la trama tenga cierto interés, y entonces es una película bien hecha. Entonces es una película muy entretenida, muy de cine de verano, con aire acondicionado, en la pantalla más grande posible. Yo la vi en IMAX y yo la disfruté mucho. O sea, con buen sonido también, ¿no? Para, muy buen sonido, para escuchar el rugido, claro, de los motores ahí. Muy buena imagen, y entonces, bueno, pues es una de esas películas, placeres culpables. He venido al cine a ver espectáculo y me lo han dado y todo. Y es un espectáculo, aunque entiendo que también es un espectáculo que puede ser un poco sectorial, porque no todo el mundo está familiarizado un poco con... Correcto. Con este, entonces, claro, quiero decir, deporte. Se explican bastantes normas y bastantes intríngulis de la Fórmula 1, eso es así. Es didáctica la película en su aspecto. Sí, porque si no tienes ni idea acabarás teniendo conceptos que no tenías. Pero yo, que ya te digo que soy aficionado a la Fórmula 1 y la vengo siguiendo desde hace muchísimos años, a mí tampoco me ha sacado de la película que haya un coche que se incendie automáticamente cuando eso no pase, además con la reglamentación FIA, que hace que haya una desconexión con unos tubos de... Ya, pero un fallo no tiene combustible. Cualquiera, ¿no? O sea, de hecho, un coche de Fórmula 1 se puede incendiar, pero es gradual y al piloto le da tiempo a salir y están todos los comisarios con los extintores. Entonces, y es algo que en las pelis de carreras de coches se ha explotado siempre mucho, que, claro, que algún competidor... Que aquello está por el aire ya y es una bola de llamas. O sea, pero bueno, es en aras del espectáculo. Entonces, tampoco acabo de entender esa gente tan... Lo que hablábamos del lore, de los puristas, de esa gente que cuando le tocan algo de lo que reverencia, se sube por las paredes, ya. De verdad. Relajaros un poquito. Sí, disfrutar un poco también, ¿no? O van todo el día estreñidos. Hay o que no, buscar es que no un sé. Equilibrio. Sí, yo sí, que sí. Sé. No sé si me pasará a mí la semana que viene cuando hable de los dinosaurios. Tampoco es que les tenga yo mucho aprecio, no, ya pero sé. Les saco más fallos que igual a otra temática distinta. Pues si la veo yo este fin de semana te podré comentar a ver cuál es mi visión. Yo te debo decir que yo la segunda trilogía, donde participó Bayona, sí. Salía Chris Pratt y en la última volvieron todas las estrellas de la primera trilogía. Sí. Yo esa sí que la he visto, que tú todavía no la has visto. Yo solo he visto trozos en la tele en pasos doblados. Pero bueno. Claro, yo tuve con las tres primeras un hijo en plena infancia dinosaurística, en por llamarlo. Dinosaurística. Sí, entonces, ¿qué pasó? Que yo ya atravesé la época de mi hijo, de los 7 a los 12 años, que eran los dinosaurios, eran... Claro. Bueno, Jordi Vaquero me entenderá perfectamente ahí, con Joel, ahí. Porque Joel está ahí, su hijo. Está ahí. Y de hecho, Jordi Vaquero ve algunas películas con la visión de Joel. Con la visión de Joel directamente, cual, ¿no? Directamente, pues sí, sí, pues sí. Sí, entonces, mi hijo, si las tres primeras no se vio cada una 20 veces... Ya. No se las vio ninguna. Una burrada. Que se sabe hasta y claro, los diálogos. De esas 20 veces que se vio cada una, pues yo entre unas pitos y flautas, pues unas 7, 8 veces cada te una. Te habrán caído, claro, claro. Claro, entonces yo las tengo hipergrabadas, las tres primeras. Ya. En cambio, la segunda trilogía las he visto las tres individualmente, pero no las he vuelto a ver. Ya. Bueno, también como se hace borrón y cuenta nueva, pues bueno, ya veremos a ver. Porque además es lo que dices tú. Yo antes de ver la primera de Parque Jurásico me había leído el libro de Crichton. Que por cierto es súper reivindicable. Es un, no, bueno, es una Crichton super... es reivindicable en todo lo que escribió. Pero porque eso es una súper novela. Es un tipo brillante. Sí, era brillante. Pero yo creo que Spielberg hizo una muy buena adaptación al cine. Y además, hablando lo que hablamos cuando salió la película de Matt Gott de Phil Tippett, de cómo... sin quererlo, Spielberg mató el cine de animación y stop motion cuando ya vio preparado al CGI para sustituirlo. Y sí. Como Phil Tippett se tuvo que reconvertir en asesor de efectos especiales de CGI cuando era un tipo que hacía siempre stop motion. Sus muñequicos. Es así. Pero bueno. Realmente creo que corre por el tubo pruebas de la animación en stop motion que preparó Phil Tippett y lo que consiguió luego Spielberg con la CGI. Y realmente es que hay un antes y un después. Parque Jurásico, la ves ahora y los dinosaurios es que son increíbles. Sigue vigente y el rollo, ya te digo que en esta Rebirth, pues se mezcla un poco dos técnicas también. O sea, me refiero ahí, evidentemente, pues el CGI que ya está desarrollado en toda la saga desde hace años, pero se siguen utilizando muchas partes de animatrónicas, sobre todo para planos cercanos y para digamos, planos parciales de las criaturas. Eso ya lo hizo también Spielberg. Entonces me refiero que en ese aspecto, por lo menos... Con el Triceratops que respiraba, lo hizo con alguna cabeza del Tyrannosaurus Rex. Alguna cola. Alguna pata de los Velociraptores, sí, todo eso. Pero bueno. Porque para los planos cortos realmente es esa fisicidad, ¿no? Claro. Era muy necesaria y entonces eso no te sacaba de la película. Y que aparte también, o sea, luego está también, sobre todo en estos planos de detalle, el tema de las texturas, que es algo que igual en una pues escena que haya un plano amplio de paisaje o que haya mucho movimiento o que haya muchos elementos dentro del plano, es diferente a que tengas ahí un foco y que se vea ahí un poco la esto que esto no es piel, esto es 0 y 1, esto qué es. Pero bueno, entiendo que se ven los píxeles. Pues como todo hay que buscarle un equilibrio, ¿no? Y hay que darle pues un poco de sentido práctico a todas las tecnologías disponibles. No sé si en F1, porque nos estamos yendo ya del programa, Jordi, bueno. se habrán metido mucho CGI o no. Entiendo que igual en alguna habrá partes trucadas porque... Sí, evidentemente. Porque yo creo que, claro, para hacer espectacular la película, se la habrán tenido que flipar en algún momento y se la habrán flipado igual con trucaje, sí, evidentemente. No, ahí han tenido que meter efectos y no solo eso, sino incorporar los coches de la nueva escudería a carreras reales que se han hecho porque salen 9 circuitos del campeonato de Fórmula 1. Por cierto, debo decir que hay varios cameos de pilotos de verdad. Sale por ahí Alonso, obviamente Hamilton. ¿Y cabe en la pantalla? Sale Verstappen, sale con el cabezón y el cuello que tiene. Broma. Saludando a Brad Pitt después de que puntúa en una de las carreras. Dos grandes ahí. Y sí, sí. No, porque es que además, Alonso es el veterano del circuito actualmente, que sabe los truquillos, o sea, sería un poco Brad Pitt. Pero, y Hamilton pero sería menos, pues, menos agraciado, quieres decir. Bueno, diferente, sí, claro. Es que yo, sinceramente, pues, con todo el cariño lo digo, ¿eh? O sea, yo tampoco es que no, nunca he interactuado con el éxito de Fernando Alonso, entonces como que me resbala bastante. A ver, ya fuera de coñas, es un gran piloto, sí, Fernando Alonso. Supongo que si sigue ahí, pues será por algo. Si sigue ahí con 43 años, te aseguro que poca gente dura tanto, ¿no? Bueno. Nigel Mansell, seguramente. Hostia, Nigel de estos. Mansell es brutal. Pero, lo conozco hasta yo. Pero dicho esto, Brad Pitt, que ahora estábamos con Misión Imposible, ajá, y el cuerpo que se gasta el señor Tom Cruise con 62 años, el señor el Brad Pitt dije con 61... Yo no sé qué desayuna, pero van al mismo entrenador. Joder. No, yo creo que el Brad Pitt está un punto por encima de... Más aún. De Tom Cruise, ¿eh? Bueno. No, no sé si en locuras, porque no hace las mías. Dicen que, por cierto, que el director pensó... El Kosinski. Sí, el Kosinski pensó en Cruise para el papel de Fórmula 1, pero luego dijo... Querrá rodar alguna de las escenas. Ya, y me la va a liar. Me la va a liar. Y entonces decidió que se lo coma Macquarie y yo me cojo a Brad Pitt, que no tendrá ningún problema que en las escenas de pilotaje real le sustituyamos. Sí, ya le pondrán debajo del casco a otro conductor y ya está, porque van con un casco porque y es así que se resulta ven. Que al final todos los directores que trabajan con Cruise acaban con problemas cardiopáticos severos. De ¿no? salud estresante. Sí, sí. Bueno, en cualquier caso. Poca broma, 2 horas 35 minutos de turra automovilística, ¿eh? Debo decir que cuando fui al cine vi la duración y digo, hostia, ya, madre mía. Voy a merendar antes. Pero me pasó como con Nietzsche 2, que también dura 2 horas y media prácticamente, y se me pasó en un pispás. Bueno, eso es una que película, algo tiene. Es una película muy entretenida, muy dinámica, todo el rato pasan cosas, y está la historia bien contada, a pesar de que es una historia... Pues muy blockbuster, muy Top Gun Maverick, sabes lo que va a pasar, es complaciente, pero la película está bien hecha y es muy entretenida. Bueno, pues dicho esto, tenemos que hacer un pensamiento hacia la salida, ya más que nos pese. No vamos a hablar de más dinosaurios esta semana, bueno, ya lo sentimos semana que mucho. Viene igual, sí, ¿no? Calentamos un poco el boquino para, para la semana que viene y de hecho, pues bueno, ahí pues ya nos extenderemos más, con pelos, con señales, con escamas, con plumas, con de todo, porque ya sabemos que el tema dinosaurístico pues da para mucho en el aspecto biológico. Y ya veremos si cae algo de animación también la semana que viene, que tenemos ahí guardada en un desván. Vete tú a saber, tú es que estás a fuego con la animación, y lo cual celebro. Mira, yo no voy a decir nada, pero de las dos que te he comentado antes de empezar el programa, a ver si una te la puede, la que prefieras. A ver si cae alguna. Estaba pensando ir a ver la China, pero bueno, esa va aparte porque ya está comentada. Entonces, sí, bueno. Pero si te ves la China, pues bueno, ya, yo agradecería comentario, porque a lo mejor me flipé, pero ya, yo ya, creo igual, que no. Igual te dio un subidón ahí de glucosa. Es que no me lo esperaba, me esperaba algo como Kung Fu Panda, está muy bien hecha, por DreamWorks, pero es otra cosa. Oye, Jordi, ¿te echaron algo en la bebida al entrar en el cine? Bueno, no lo sé. Bueno, en cualquier caso, hablando de Kung Fu Panda, vamos a irnos con música que tiene que ver también con las artes marciales, aunque penséis, pero hostia, ¿pero no ibas a poner un tema de Lalo Schifrin? Pues claro. Porque Enter the Dragon, has dicho. Claro, porque Lalo Schifrin hizo soundtracks también para alguna película de Bruce Lee, entre ellas pues está Enter the Dragon, ¿no? Que es también del prolifiquísimo año 1973, Bruce Lee, John Saxon, ¿qué os voy a contar, no? De la película, es mítica dentro del mundo de las artes marciales, dentro del mundo de la explotación asiática en Estados Unidos, es mítica también por los sampleos que contiene para los hip hoperos, me refiero que es todo bondades en su defecto, algún día caerá aquí también cuidadosamente comentada Enter the Dragon porque se lo merece, pero nos vamos a marchar con el tema principal de esta película del año 73 del siglo XX, en la que pues el inmortal Lalo Schifrin también metió su música. Así que, Jordi, nos marchamos por donde hemos venido, no sin antes despedirnos como se despide la gente aquí en Sin Audiencia. Valar Morghulis con Fórmula 1 de la Megane 1 porque mola más que la Megan 2, aunque sea una perraca.